En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y bienvenidos a pocos minutos más, 6-7 minutos ya sobre la una de la madrugada. Y es que habéis visto bien los relojes, hoy comenzamos a esta hora. Estaremos 180 minutos con vosotros, respiramos un poco y os ofrecemos todos nuestros contenidos. Estamos deseando hacerlo y sobre todo estamos deseando que para vosotros resulten fascinantes. Hoy es día grande en Zaragoza, no vamos a hablar del Pilar, ni de la hispanidad, ni de cosas así, pero ya que hablamos de Zaragoza, recordamos a uno de los pocos, pero desde luego extraordinarios premios Nobel de nuestro país, premios que se han entregado esta semana, y uno de ellos es Santiago Ramón y Cajal de Zaragoza, el hombre que dijo esa frase, ese auténtico lema para la motivación en los malos momentos, esa frase que decía lo siguiente: no tienes enemigos, es que jamás dijiste la verdad o jamás te la justicia. Este hombre, un auténtico genio, evitaba la conversación con personas cuya palabra, en vez de trabajo, significaba placer, y dijo, a propósito también quizá de días como este, hay un patriotismo infecundo y vano, el orientado hacia el pasado, y otro fuerte y activo, el orientado hacia el porvenir. Recomendamos leerlo porque es extraordinario, Ramón y Cajal. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que llega hasta vosotros, hasta vuestras radios, gracias a las manos de Marián Moreno, que está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos para hoy los siguientes. De seguir este ritmo, en el año 2050 no existirá el Ártico, no existirá tal y como lo conocemos en la actualidad, porque el Polo Norte se enfrenta a un cambio extraordinario. Desde 1979 ha perdido el 30% de su hielo, pero este hecho tiene unas implicaciones impresionantes. Tanto es así que el mundo y el futuro dominio del planeta pasa en gran parte por ahí. Nunca mejor dicho, porque hablaremos sobre el Ártico y sobre cómo juegan allí parte de sus cartas quienes quieren ser los grandes líderes internacionales del mundo. También os hablaremos de sexo y espías, de cómo las artes de seducción y las artes amatorias son muy importantes para el espionaje. Son, si nos lo permiten, como sus otras pistolas. En materia reservada 2.0 hablaremos de este asunto en un programa en que también os hablaremos de ciencia, porque tenemos el color de la piel que tenemos y que lo determina. Bueno, pues hoy sabremos algo más sobre los recientes estudios a propósito de este asunto. También os hablaremos del sexto sentido de los animales, con casos fantásticos en las crónicas del misterio, con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández, con casos bellos y espectaculares. También os hablaremos de los productos que los españoles trajimos de América y de cómo han cambiado la vida, con Javier Sanz en las historias con historia y de Edith Piaf en el 50 aniversario de su muerte, de la gran diva. Silvia Casasola nos hablará en Mujeres con Historia. También tenemos la biblioteca con Laura Falcolara, nos hablará de los encuentros cercanos con la muerte. Informaciones interesantes las que nos traen Azul y Verde Martín Espósito, con los árboles que gritan SOS, socorro, ante el ataque que sufren por parte de los insectos. Y hablaremos de Mengele, de Josef Mengele, uno de los más terribles personajes que ha dado la humanidad, un hombre que hizo del odio y del desprecio una forma de vivir y una forma de pensar. Tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y también tenéis en el Twitter @rosavientos para compartir ideas con nosotros y con otros oyentes. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter. Y por supuesto también esta madrugada, como siempre, concurso. Con Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Buenas noches, Bruno. Bueno, tenemos concurso y tenemos que hemos venido recientes de Crevillente, una velada estupenda y que lo pasamos genial. Estuvimos muy bien rodeados de amigos que asistieron allí al acto, a la Casa de Cultura de Crevillente, pero estuvimos también en una mesa redonda compartida con gente muy profesional, pues de la talla, por ejemplo, de Nacho Ares, de Andrés Guijarro, de Jesús Callejo, de Fernando Rueda, que está aquí presente. Ajá. Del autor ganador, que como sabéis es Roberto Bustillo, y también de César Augusto Asencio, que es el alcalde de Crevillente y que bueno, que nos acoge siempre con muchísimo cariño y que sé perfectamente que hubiese querido también este año que estuviese el programa allí haciéndolo en estas jornadas históricos culturales, pero que bueno, que yo creo que nos está escuchando ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, César. Buenas noches, Silvia. César Augusto, se han celebrado estas jornadas y habéis entregado un nuevo premio a la cultura, por la que tanto has apostado tú en los últimos tiempos en la alcaldía de Crevillente. Sí, el tercer premio, Juan Antonio Cebrián. Y bueno, felicitar al ganador, Roberto Bustillos, con lo que las arenas esconden. Además, en estas jornadas histórico-culturales, pues aparte de entregar este premio Juan Antonio Cebrián en tercera edición, pues también hay muchísimas más cosas, como una exposición de pintura, y también tuvimos una participación fantástica, que fue musical, en la que estuvo José Alberto Aznar y también Pepa García. ¿Cómo consigues, César, que se implique tantísimo el pueblo de Crevillente en todas estas jornadas? Porque es un pueblo de artistas, un pueblo que le gusta la cultura, y porque el Ayuntamiento de Crevillente es un ayuntamiento saneado que no ha tenido que hacer tantos ajustes como otras administraciones, y podemos seguir haciendo cultura. Con César Augusto Asencio aquí en La Rosa de los Vientos, que prontito estamos contigo, pronto estamos también con el ganador de este premio, que sabe muchísimo sobre el lugar en el que nació la cultura, Oriente Medio, ¿verdad? Sí, sobre todo porque en esa magnífica obra que ha ganado este año dedica una parte muy importante a las siete maravillas del mundo antiguo, que en realidad eran más, como él explica bien en su libro, y que es una buena parte dentro de lo que es la obra que ha ganado, el tema que ha tratado, ¿no? Y sí, muy bien, ese tema del Próximo y Medio Oriente, sí. César Augusto Asencio, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por apoyar la cultura. Un abrazo. Gracias a vosotros y un abrazo igualmente. Buenas noches, Bruno. Felicidades, alcalde, que ya después de 18 años ya lo tuyo ya es alcalde perpetuo, ¿no? Bueno, hay que pasar cada 4 años por el tamiz de las urnas, pero en fin, parece que no hay problemas en eso. Un abrazo fuerte. Ya habéis escuchado a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Vamos a hablar, a mí me gusta un poquito más físicamente, va Raffaelli, ¿eh? ¿Te gusta más Bar Raffaelli que quién? Que César Augusto. Ah, sí, bueno, Bar Raffaelli, de todas formas, yo creo que César Augusto diría lo mismo también. No, si estoy completamente de acuerdo. Bar Raffaelli es una modelo guapísima que se le ha ocurrido comentar que en la película que ahora se estrena en Israel, luego vendrá por todo el mundo, hace un papel de espía del Mossad y ha dicho que le encantaría ser Mata Hari. Incluso ha hecho el guiño de que ella, que viaja tanto como modelo y tal, que quizás podría ser una agente del Mossad. Bueno, de lo que vamos a hablar es de estas palabras, y a raíz de ahí vamos a ver algunas cosas, porque si va Rafael y dice que quiere ser Mata Hari, Mata Hari en realidad era una espía pésima y era una prostituta de lujo, o sea que Bar Raffaelli se tendría que enterar. Pero sí es verdad que el sexo está presente en el espionaje. Vamos a hablar de cómo el Mossad utiliza, y vamos a contar algunos casos de mujeres espías que utilizan el sexo. Vamos a contar el caso más famoso del descubridor de los hombres utilizando el sexo para sus misiones, del caso de Stasi. Luego, para darle la vuelta a la vuelta, vamos a hablar de los hombres espías que utilizan el sexo con otros hombres. Es que no hay mejor forma de sacar a uno, además de los colores, sacaré también la información que a través del sexo. El hombre, cada uno tendrá su punto débil, claro. Yo creo que el punto débil de todos los seres humanos es el sexo, creo, ¿eh? Otra cuestión es la cultura, la educación, la religión, pero el sexo es nuestro punto débil y nuestro punto fuerte. El engaño, uh-huh. Es decir, porque estamos hablando de un sexo que lo utilizas como arma para engañar, y el espionaje es engaño, siempre es engaño, es manipulación, es mentira, es falsedad. Bueno, para conseguir enganchar la verdad, a alguien, en cierto modo. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Digo mentira para conseguir verdad. Claro, ¿no? Claro. Bueno, eso ya lo veremos. Bueno, después hablamos, si te parece, Fernando, muy bien, un poquito fenomenal. Sobre los espías que utilizan el sexo, los y las espías que utilizan el sexo para conseguir información, pero antes vamos a dar las pistas para localizar al personaje oculto de esta mañana. Que ya nos están diciendo los oyentes, oye, que no habéis dicho las pistas. Pues sí, ahora mismo las decimos, paciencia. Bueno, apunta, que está la cosita, ya veremos a ver si podéis dar con ello rápido. Al principio, nuestro personaje se interesó por la música. Él estaba muy influido por su madre, que era una gran pianista. Y a los 3 años, mira tú por dónde, debutó por primera vez en un escenario. Pero, finalmente, sería la radio el soporte que le catapultaría a la fama. ¿Quién puede ser nuestro personaje? Ya sabéis, en almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. Ir apostando. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. El Polo Norte está cambiando, se está quedando sin hielo. Ha perdido casi la mitad de lo que tenía y va más. Cada año el hielo del Ártico es aproximadamente un 1% menor, y eso tiene muchas implicaciones y muchas lecturas. El Ártico está en peligro, el Ártico sufre, pero a la vez este deshielo está abriendo paso a cantidad de juegos estratégicos e incluso al aprovechamiento del nuevo tiempo que viene. Sobre esta situación y sobre lo que está ocurriendo en el Ártico hablamos esta noche con el subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Él es Ignacio García Sánchez. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Ignacio, hay muchísimos prismas desde los cuales, y vamos a intentar hacerlo contigo, analizar esta situación, pero me vas a perdonar la primera cuestión, porque uno cuando lee todos los datos se hace la siguiente pregunta. ¿Es bueno o malo para las grandes potencias que el Ártico esté desapareciendo, que el Ártico esté perdiendo su hielo? Bueno, pues no sabemos si va a ser bueno o malo. Lo que sabemos es que es un tiempo apasionante, un tiempo que nos depara numerosos desafíos. Y lo que es más importante es que del conocimiento que vayamos sacando, de la capacidad de cooperación en los aspectos científicos, seremos capaces de prepararnos para ese mundo que viene. No cabe la menor duda que es el techo del mundo donde se reciclan, donde es un pequeño laboratorio, donde el clima se vuelve, las corrientes, y no sabemos lo que puede pasar con el completo deshielo, con lo que nos viene. Lo que sí que es importante es prepararnos, conocer cada vez más, y realmente que el mundo en su conjunto sea capaz de prevenir y de jugar las cartas y de favorecerse de los cambios que vengan. Entre esos cambios, la desaparición de hielo provoca y genera que sean mucho más cortas las distancias entre determinadas tierras y que el transporte marítimo se abarate enormemente. ¿Qué países saldrían beneficiados de este deshielo? Bueno, sin duda saldría beneficiado China, Rusia, por supuesto, la Federación Rusa, porque pasaría un gran tránsito de tráfico por sus costas que podrían, que deberían proteger y que deberían regular. Por supuesto, Canadá, con otra de las rutas, también se vería favorecido. Y, España podría verse a lo mejor perjudicado porque el paso por el Canal de Suez, el paso por el Estrecho de Gibraltar, la posición de Algeciras y de Valencia como puntos neurálgicos del tráfico de portacontenedores podría disminuir, pero lo que no cabe la menor duda es que todo lo que sea abaratamiento de los portes, del tráfico, todo lo que sea mejorar la comunicación, es un beneficio para todo el mundo. Vuestra organización está vinculada al Ministerio de Defensa, está vinculada a las autoridades, aunque por supuesto vuestros trabajos son independientes. Nos has hablado de cuál sería la circunstancia para España, ¿cómo afectaría a España este hecho? ¿Vosotros qué es lo que recomendáis a las autoridades respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ártico? Yo creo que es la posición que ahora mismo tiene España, la posición que quiere adoptar la Unión Europea, que como saben, en el último Consejo del Ártico no pudo alcanzar la posición de observador, aunque sí somos muchos países europeos lo que tenemos esa condición de Francia, Reino Unido, Italia, sí son observadores China, Japón, Corea del Sur, India, lo que sí es la posición que tenemos ahora mismo, es estar de observadores, es estar cooperando, es estar utilizando todas nuestras posibilidades en los aspectos científicos, porque lo que sí que hay más que otros juegos, pues todavía es muy pronto para que realmente se esté explotando de manera importante las capacidades que tiene los tránsitos y las capacidades que tiene de recursos del Polo Norte, pero sí que estar en los avances científicos para que nuestros dos grandes bazas, que son pues el tráfico marítimo, nuestra construcción naval, nuestra capacidad de pesca como una de las potencias pesqueras, pues estemos presentes en todas las decisiones o en todas las tendencias que se vayan tomando y que no solo España como país independiente, sino que la Unión Europea sea capaz de proteger sus intereses. Ahí tenemos que estar y ahí como potencia que somos, España debe estar presente para que los acuerdos, para que las decisiones, para que las tendencias que vayan surgiendo no nos pillen desprevenidos y seamos capaces de ir posicionándonos en una posición oportuna para proteger nuestros intereses. Buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. De los países que son más reticentes para que la Unión Europea pueda participar un poco de lo que está pasando allí en el Ártico, ¿serían Rusia y Canadá los que se oponen más? Bueno, Rusia digamos como específicamente es Canadá por un tema de lo que es el comercio de focas, pero lo que sí que es un tema un poco más de tipo legal. Lo que es la Unión Europea no es una organización internacional, entonces queda un poco en un limbo que no tiene una posición, y entonces en ese es un poco más legal que por cuestiones de interés. La Federación Rusa no se opone por ningún tema específico, y sí que Canadá tiene ese pequeño tema de asunto del tema del tráfico de focas. Lo que sí que llama la atención es, por ejemplo, esta semana la posición de Rusia contra los ecologistas ha sido muy destacada y muy dura. Han acusado a Greenpeace incluso de algo parecido al tráfico de drogas. ¿No tienes la sensación, sé que es muy difícil decirlo desde tu posición, pero no tienes la sensación de que Rusia y otros países, pero Rusia, China, Estados Unidos en cierto modo también, están encantados con que el deshielo llegue al Ártico? Bueno, lo que sí que es verdad que no es que estén encantados, porque digamos que hay otras consecuencias que pueden ser, pero sí lo que pasa es que se les abre, sobre todo a Rusia. Rusia, digamos que Estados Unidos ve el Ártico un poco de lateral, está interesado, está en el aspecto científico, pero tiene otras preocupaciones y no tiene unos intereses tan grandes como puede ser. Todo Siberia, tenemos que decirlo, que para Rusia es su fuente de riqueza. El 90% de sus recursos están en la zona de Siberia, y si ya hablamos de la zona del círculo ártico, pues es donde están la mayoría de esos recursos. La posibilidad de utilizarlos en los aspectos de cabotaje, solo hay que poner un dato. Por ejemplo, ahora mismo la Federación Rusa tiene 50, aproximada casi 50 rompehielos, está utilizándolo masivamente, todo el tráfico de su parte norte, y es la que se vería más beneficiada. Por supuesto, Canadá tiene también intereses, pero todavía ese paso noroeste, esa zona, es menos utilizada. Pero sí, por supuesto, Rusia es la que, sería o podría ser, porque ya saben eso de la maldición del oro negro, no todo lo que parece que pueda ser, el cómo se maneje es muy importante, el cómo se gestione esos recursos es muy importante, pero sí que podría ser la gran beneficiada porque tiene una considerables capacidades y recursos en esa zona. Precisamente has mencionado el oro negro, el petróleo. El petróleo y el gas es fundamental en la región del Ártico. Al producirse el deshielo también es mucho más fácil extraer lo que hasta ahora son el 13% de las reservas de petróleo, pero estas cifras pueden incrementarse gracias al deshielo a muchísimo más, precisamente por esa situación. ¿Rusia está ya trabajando el tema de la extracción de oro negro del lugar? ¿Le puede convenir lo que está ocurriendo para conseguir recursos naturales? Sí, sí, sí, Rusia está, pero en colaboración con empresas multinacionales importantes. Repsol está posicionada también, Total francesa, todas Exxon, BP, todas multinacionales. Lo que sí que no cabe la menor duda, que Rusia no tiene la capacidad científica ni la capacidad financiera como para poder, digamos, utilizar o aprovechar las posibilidades que se le abren. Por ejemplo, Noruega es un socio indispensable porque es el que tiene la mejor tecnología ahora mismo para utilizar en esos climas extremos. Hay que también tener en cuenta que el Polo Norte, a pesar de que lo veamos en algún momento pues con posibilidad de ser utilizado y tráfico, va a tener unas condiciones extremas. Es muy difícil que se convierta en un Mediterráneo, o nunca será en ese sentido. Va a tener unas condiciones extremas, con lo cual va a requerir una capacidad y unas inversiones muy fuertes. Con lo cual, Rusia sí está preparándose. La política de Putin es favorecer. Ahora mismo, bueno, está invirtiendo muchísimo en capacidades de vigilancia, de rescate, de posibilitar la utilización de todas esas rutas, pero asociadas siempre a multinacionales de todo tipo, y asociadas y en cooperación con otros países. Y entre ellos, por supuesto, está Europa, están los países europeos y están otros. Has hablado de los rompehielos, los 50 que tiene Rusia. Está mandando a construir nuevos y está utilizando incluso rompehielos de propulsión nuclear, porque el Ártico tiene una legislación internacional diferente al Antártico. Allí sí se permite, no hay unos acuerdos internacionales que impidan el desarrollo de este tipo de rompehielos, y eso lo está utilizando Rusia a su favor. Sí, no cabe la menor duda. El primer rompehielos que pasó por el Polo Norte fue un rompehielos nuclear. Se utilizan. Sí, lo que sí que está claro es lo que acabas de comentar, Bruno, es que es muy muy diferente lo que pasa en las tierras antárticas, lo que está pasando en el Ártico, en el sentido de que allí hay un tratado antártico, y aquí no hay. Aquí los países limítrofes del océano glacial ártico pues prefieren tratar en plan bilateral en el Consejo Ártico, y no quieren o no pretenden tener ese tratado internacional que, digamos, regule. Y va a ser una regulación mucho más dentro de los parámetros pues de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y todo ese tipo. Pero sí, sí que se utilizan, y además prácticamente son prácticamente indispensables, porque la capacidad de aprovisionamiento es muy difícil, y entonces pues la posibilidad de la propulsión nuclear en los buques es absolutamente necesario. Sí, son todos prácticamente. Estados Unidos también tiene rompehielos de propulsión nuclear, Canadá, y son utilizados ampliamente. Aparte, Ignacio, de esa posible explotación de los recursos naturales del Ártico, también hay otro atractivo para todos estos países, y son esas vías marítimas que se pueden llegar a abrir con el deshielo, que son dos, y bueno, que también les daría ahí mucha potencial económico. Por supuesto, yo diría tres, porque ya se está pensando y lo ha utilizado, por ejemplo, el último rompehielos chino, Suelong, que hizo hizo la ruta desde Shanghái hasta Islandia, hasta Reykjavik. el verano, bueno, entre el verano y el final del año pasado, y en la vuelta pasó por el Polo Norte, utilizando esa vía que tiene la, bueno, la característica de que entonces no pasa por la zona económica exclusiva de la Federación Rusa, con lo cual pues tendría totalmente libertad de navegación sin tener que utilizar, digamos, las capacidades rusas, como son los rompehielos rusos. Rusia siempre obliga a tener práctico ruso, tener rompehielos, estar siempre protegido y digamos, y monitorizado por sus elementos. Entonces, también tenemos la ruta central, que también podría utilizarse y se está utilizando. Lo que pasa que tiene que ser por el momento con rompehielos. Por supuesto que abarataría, y sobre todo para China sería extraordinario. Ellos evalúan que un 15%, un 20% de su tráfico lo querrían hacer por el polo, lo que sí que le daría una posición muy central y le abriría. No hay que tener, en cuenta que China tiene que pasar por zonas, ahora mismo, puntos focales del tráfico, como es el Estrecho de Malaca, uno de los más peligrosos estrechos del mundo, con la piratería, el terrorismo. Tiene que pasar por el Canal de Suez, y todos sabemos lo que pasa en Egipto. Tienen que pasar por las costas de Somalia, todos sabemos los problemas que hay ahí. El asegurarse una ruta, otra ruta, que se supone por los países que están en su entorno, muchísimos más estables, mucho más seguros, que le daría una capacidad, una seguridad de suministro de energía y de suministros, y además de sus exportaciones, de las que ahora mismo necesita obligatoriamente para China, por ejemplo, sería fundamental, para Japón también, no hay que ponerlo en duda, y para Corea del Sur, países eminentemente comerciantes y con necesidad de recursos energéticos, porque no tienen recursos energéticos propios suficientes. La verdad es que se abre un mundo de posibilidades. Por eso el interés de todos estos países, igual que Europa, de estar conectado con unas líneas mucho más, unos tránsitos mucho más estables y seguros con Asia, que es ahora mismo la potencia emergente o la economía emergente, sería extraordinario. Ignacio, yo no sé si es política ficción, si soy muy mal pensado, pero a propósito de todo esto que nos estás diciendo, si uno formara parte del gobierno de alguno de estos países muy interesados en el deshielo del Ártico, podría pensar, bueno, me interesan las revoluciones en África, especialmente la situación en Egipto, porque bloqueamos en cierto modo el Canal de Suez, se abre un tiempo nuevo con las vías que se abren en el Ártico, y el recorrido a través del Canal de Panamá se queda muy largo. Nos interesa, en cierto modo, la piratería en las costas de Somalia, en las costas tan usadas del Índico. ¿Podrían estar beneficiándose las situaciones por parte de alguno de estos países? ¿Las situaciones que están teniendo lugar en el Ártico respecto al deshielo podrían estar beneficiándose por alguna de estas potencias de forma evidentemente no confesable? No. Las potencias y todo el digamos, Occidente y todo ahora mismo Asia, con su emergencia, lo que necesita es estabilidad, lo que necesita es seguridad para sus tejidos industriales, para sus economías. Lo peor que le puede pasar a un país, no solo ya desarrollado, como nos puede pasar Europa, Estados Unidos, y lo que le puede pasar a países en vías de desarrollo, es la inestabilidad, la inseguridad. La economía necesita estabilidad, necesita seguridad, necesita tener claro por dónde le va a llegar su suministro, dónde va a suministrar, dónde va a venir el capital, digamos, todo ese escenario. Lo único que conviene es estable para las potencias, para los países económicamente que están creciendo, y los países que estamos en el top del mundo. Yo creo que a ningún país le puede interesar ninguna de las situaciones inestables que ahora mismo se producen por muchos otros motivos, pero no les interesa, a ningún país le interesa esas situaciones. Ignacio García Sánchez, el subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Ha sido un placer charlar contigo y ver lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo en el Ártico. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos los radio oyentes de La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Buenas noches de nuevo, Fernando. Hola, buenas noches otra vez también. Hablamos de sexo y espionaje, y recogiendo un poquito lo que nos decías al comienzo del programa, te formulo una pregunta, no sé si es malintencionada, ¿no?, en cierto modo. ¿Existe algún caso documentado en donde un espía que haya utilizado el sexo no haya conseguido su información? Pues yo estoy seguro que lo existirá, pero yo ahora mismo no caigo. Por lo tanto, infalible, ¿no? No, lo que pasa es que lo que conocemos son las grandes operaciones. Uh-huh. Es decir, yo estoy seguro que ha habido operaciones en las cuales la gente mantiene la relación, consigue, porque el sexo es, sobre todo en los casos que más se han documentado, es el motivo de acercamiento y de conseguir la intimidad con la otra persona, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Consiguen ese acercamiento y una vez que han conseguido ese acercamiento, simulan un cariño, simulan una relación, es decir, es aquello de ofrecen sexo para conseguir amor. Una vez que han conseguido el amor, y que es el objetivo real de eso, es cuando intentan ya conseguir la información, pero no es el sexo en ese sentido por el sexo, ¿no? Que, por cierto, no es únicamente la intencionalidad, no es únicamente conseguir información, sino también grabar, obtener datos, hechos e información que luego pueda utilizarse contra el que ha caído en las redes del sexo también, ¿no? Existe esa faceta, la del soborno, ¿no? La del chantaje, claro. Esto es otra cosa distinta, quiero decir que hay gente que lo que hace, estos agentes, es acercarse a un objetivo. Llegar a este objetivo digamos, la vía que une, la vía que estrecha la relación, que va más allá de la amistad, es cuando se llega al tema del sexo. Entonces, a partir de ahí, luego ya cada uno tiene que cumplir la misión de consígueme documentos, róbame documentos, yo te voy a secuestrar, acompáñame, o yo voy a hacer unas grabaciones más o menos duras para tratar de chantajearte. Por ejemplo, la historia demostró que, por ejemplo, en los regímenes comunistas, por ejemplo, donde yo conozco que sí se produjo, fue en la Rumanía de Ceausescu, en la dictadura, había determinados hoteles donde iban los diplomáticos españoles, también de otros países, ¿no?, pero también diplomáticos españoles, y se les llevaban unas chicas que más o menos inocentemente tal, y se les grababa, ¿no? Y luego eso se utilizaba porque muchas veces la debilidad de alguno de los políticos españoles de esa época era que no se supiera que se habían acostado con otra. Es decir, eso era un puro chantaje. Ahora ya eso ya es más difícil, ¿no? Con lo cual se le chantajeaba diciendo que te despidió. A veces lo que hacían es que les ponían unas chicas que parecían muy jovencitas, de unos 20 años, y que luego en realidad lo que tenían eran 17 años. Con lo cual se le uh-huh. acusaba de eso ya eran trampas, y luego, pero siempre terminaban igual. Es decir, ahora esta es la trampa y usted ahora nos tiene que facilitar esta información. Y esos objetivos, cuando decían, bueno, pues vamos a ver si a través del sexo sacamos esa información, ¿se supone que esas personas a las que querían espiar intentaron antes extraer información de otra forma y al no conseguirlo han utilizado el método del sexo, o directamente vieron que el punto débil podría ser el sexo y fueron a por ellas consiguiendo ese uso? En general, se hace un análisis previo de la operación y del acercamiento, al menos lo que demuestran los casos conocidos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Se hace una planificación. Y en esa planificación se establece que el sexo es el mejor arma. Pero también es verdad que a veces, como en el caso del que os acabo de contar, de los diplomáticos españoles y de otros países en Rumanía, era directo. En los casos de los romeos alemanes o del Mossad o de otros casos, no se llega al sexo inmediatamente, sino que primero hay un acercamiento. Digo, por ejemplo, os cuento el caso de de un agente Romeo que se llamaba Félix y que su misión era pillar a la secretaria de la Cancillería de la República Federal de Alemania. Pues, antes de que expliques el caso, decimos que los Romeos eran un grupo de agentes vinculados a la Stasi, ¿no? Efectivamente. Como he saltado, no lo he dicho. Mm. Marcus Wolf, que es el gran espía, uno de los grandes, mayores y mejores espías que ha tenido la historia del espionaje, mandaba a la Stasi, que era el servicio secreto de la Alemania Oriental. Era el servicio secreto más temido en toda Europa, y entonces este hizo en los años 60 hasta ese momento todos los que habían utilizado el sexo eran mujeres, y él se lo inventó para los hombres. Pero os contaba el caso de Félix porque contestaba un poco a tu pregunta. Félix se fue a Alemania, y entonces él lo que hizo fue su objetivo era buscar mujeres que tuvieran una cierta influencia y que pudieran robar información. Y entonces llegó a esta secretaria, que se llamaba Norma, y no es que de repente le dijera, oye, vámonos a la cama, ¿no? Sino que primero se hizo el encontradizo. Es como, en teoría, era como una relación de dos personas que se conocen, se quieren y se enamoran, ¿no? Que le dijo, se encontraron en el autobús, luego se volvieron a encontrar, después tomaron un café, ella no era una chica muy guapa, con lo cual estaba soltera y tal, y él era, digamos, guapo, sin exageración, pero guapo. Entonces, pues, se acercaron, intimaron y tal, y llegaron al sexo. Y el sexo fue muy bueno, y ella empezó a presentarlo a los amigos y a todas esas cosas. Aquí se presentó una misión, un problema muy grave, y es que Félix se terminó enamorando de Norma. Y entonces, claro, para Marcus Wolf, que es el que cuenta este caso, decía que realmente era un problema, porque eso era lo único que él no pretendía. Es decir, era muy importante que no se enamoraran, porque en cualquier momento, en cuanto había una sospecha de que el servicio secreto de Alemania Occidental podía estar investigando, los cogían y los sacaban, ¿no? Y entonces, claro, dejaban hecho polvo a la gente, dejaban hecho polvo a la otra. Y esta se llamaba. Luego había otra cosa, y es que no se podían casar. No se podían casar porque cuando tú te casas con alguien que está cerca del poder, que tiene acceso a información reservada, uh-huh, mueves inmediatamente una investigación. Entonces, una cosa es tener buena tapadera y otra cosa es aguantar una investigación seria sobre esa tapadera. Con lo cual, no dejaban que ninguna llegara a casarse, ¿no? Has mencionado el caso de Bar Rafaeli. Bueno, Bar Rafaeli no es un caso. Sí, en cierto modo también es un caso. Pero ella protagonizó una película sobre agentes en el Mossad, agentes israelíes. Se ha dicho que no podían traspasar esos límites. Ahora mismo ya se sabe que los han traspasado en muchas ocasiones. Y presenta casos reales, ¿no?, la película. La película se llama Kidon, que es la parte más operativa dentro de los operativos del Mossad. Digamos que son los que tienen licencia para matar. Cuando hay que matar a algún palestino, cuando hay que matar a algún árabe enemigo, siempre actúa el Kidon. Y bueno, ellos los mandaron a Dubái para asesinar a Mahmoud al-Mabou, que era un alto dirigente de Hamas, que se amparaba en que él iba solo a los sitios y era la forma de evitar el control. Aquello fue un escándalo porque Dubái es un país de los más seguros del mundo, que está, bueno, como todos los países, están llenos de cámaras, ¿no? Pero Dubái especialmente está lleno de cámaras. Con lo cual, cuando lo mataron, cogieron todas las cámaras y descubrieron que habían participado más de 15 agentes del Mossad, y los tenían grabados y los grabaron a todos. Y entre ellos grabaron a varias chicas. Alguna, digamos, una de ellas bastante parecida a Bar Rafaeli, sin ser tan guapa y tan exótica y erótica y tan que como Bar Rafaeli, ¿no? Sí, te has puesto nervioso, Fernando. Te has puesto nervioso, sí. Porque os quería contar que en el fondo, hablando de Bar Rafaeli, Va a conseguir que la película se venda a todo el mundo. Pero Bar Rafaeli, de eso se trata el espionaje, de venderte. Pero Bar, ¿no?, Rafaeli está haciendo esa película de Mossad, de venderte para convencer que te den la información. Sí, sí. Claro. No, pero Bar Rafaeli es precisamente va a hacer de agente del Mossad, ha dicho de agente del Mossad, y ella está hablando, pues eso que os he contado al principio, yo me gustaría ser del Mossad, me gustaría tal, cuando en Israel les cae fatal a Rafaeli. Sí, porque eso no se lo creen ni ellos mismos siquiera, ¿eh? Pero verás por qué, es decir, porque Rafaeli hizo trampas para no hacerle el servicio militar. Bueno. Y eso en Israel se lleva fatal. A los de la gorrita, pero a los otros no creo que tanto. No, a la gente le cae fatal porque como a mí no te puedes librar, es decir, que y tienes que esto, esta se casó y luego se divorció para no hacerlo. También hay una cosa importante, y es que en esta historia Israel nunca ha reconocido que se produjera. Que es parte del juego. Aunque últimamente han dicho que no es pecado, ¿no? Si eso llega a ocurrir. No es pecado acostarse con un enemigo que puede destruir Israel. Claro, ¿no? Que puede destruir Israel. Hace unos años hubo una operación que en el cual el Mordejai Vanunu, que era un técnico de una central nuclear, se llevó las fotos que lo demostraban y se fue, terminó en Inglaterra y vendió las fotos, colocó las fotos al The Sunday Times, que fue cuando se demostró que Israel tenía armas nucleares. El Mossad fue a por él y sin embargo la chica dijeron, ¿cómo le vamos a sacar nuevamente, no? Pues le vamos a sacar enamorándole, y entonces mandaron a un agente del Mossad que era Cheryl Bentou. Este le habían dicho, no salgas del hotel, no salgas del hotel, que te van a pillar, que te van a... Salió y se encontró una chica tímida, que le debió preguntar algo. Y él, aquella chica rubia, como va Rafaeli, que se hacía pasar por americana, le encandiló. Un día, otro día, de un paseo, después un café, después ya hubo un poco más allá entre ellos, hubo sexo, y luego terminó diciéndole que ella lo que quería en realidad era pasar mucho tiempo con él, y entonces ya se fueron a Roma y allí en Roma le secuestraron. En aquel momento, esta joven, Cheryl Bentou, cometió pecado, porque la religión judía no permitía jamás acostarse con alguien que no fuera tu marido. Y las agentes del Mossad se quejaron. Y hace dos años, un rabino de estos de prestigio dentro de Israel autorizó oficialmente, es decir, esto ya digamos que es absolutamente oficial, a que las agentes, cuando estuvieran en una misión, pudieran acostarse con el enemigo para en bien del país, en bien del sionismo, y no cometían ningún tipo de... O sea, que las perdonaban. ¿Todos estás contento? ¿Va Rafaeli redimida con Israel porque hace el papel? Yo creo que han puesto a Rafaeli, pero no, yo no tengo la certeza de que realmente... De todas formas... De que la gente llegara a acostarse con el palestino, ¿no? Pero bueno. De todas formas, la familia de Mahmoud Mabut creo que está negra con la película, porque dice que vamos, que para nada se iba con mujeres, que para nada tomaba alcohol, que eso estaba prohibido y que están difamando el honor de él. Sí, claro. Es decir, esta es la vieja leyenda de que hay gente que dice cumplir mucho la religión y que no la cumple. Entonces eso a ellos les beneficia, ¿no? Y lo que pasa es que como esa es una operación que en realidad no se sabe mucho de las cosas que han pasado, pues han hecho una versión libre. A mí sí que me extraña que un tipo de Hamás llegara a mantener una relación enloquecida con una americana en Dubái, ¿no? Pero bueno, esta es la película y esta es Matajari, ¿no? Que lo consigue todo. Quizá el caso más conocido, un poquito el que es, con el que podríamos abrir un libro hablando de sexo y espías, es el de que fuera ministro de guerra británico John Profumo, ¿no? Ajá. Que es posiblemente el caso más conocido, nos remonta al año 1961. Él se lía con una persona, tiene un amante que resulta ser una prostituta, que a la vez tiene un proxeneta que es el espía y que consigue que Profumo le pase la información a los rusos. Bueno, el tema acabó fatal porque el propio Profumo o se suicidó o lo suicidaron, pero acabó fatal, ¿no? Sí, bueno, esa es la vieja historia que nunca ha quedado resuelta del todo, ¿no? Porque esa es una historia más complicada, es rizar el rizo, ¿no? Es la chica que se acuesta al mismo tiempo con un ministro del gobierno británico y con un miembro del KGB en la embajada en Londres, ¿no? Y no es un menos atroz, es distinto. No, es distinto, claro. Bueno, aquello habría sido ya un tremendo escándalo. Bueno, no hubo nunca la certeza de que se ventilaran secretos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente un ministro nunca podría tener, era el fin de la carrera, quiere decir que al final un ministro inglés no podía acostarse con la misma persona. Sobre todo estábamos hablando de la Guerra Fría y ese tipo de cosas no se podían permitir, ¿no? ¿La efectividad entre espías mujeres o espías hombres que han utilizado el sexo? ¿Se sabe si han sido más seductores las mujeres o los hombres? No, los resultados, por lo que sabemos, claro, normalmente en el espionaje ya sabéis que a veces lo que se sabe es lo que sale muy mal o lo que sale muy bien, ¿no? Y la efectividad realmente ha sido total. Yo estoy recordando ahora... Yo supongo que tiene mucho que ver, es decir, los órganos de poder en la mayor parte de países que han sido tremendamente machistas, es también los países ricos, los ocupan hombres, con lo cual las espías han sido mujeres. En cuanto la sociedad evolucione y haya más paridad en los órganos de poder y también haya un nivel de cultura y la influencia de la religión sea mucho menor, pues igualará evidentemente entre hombres y mujeres la situación. Eso es sí, no, pero es que no somos distintos. Se consigue depende de quién sea el objetivo y cuáles sean sus gustos sexuales. Quiero decir, si de lo que se trata es de captar a alguien, a un ministro que es homosexual, pues se le pondrá un hombre. Si se trata, quiero decir, esto depende y ahora ya no hay esa diferencia, ¿no? Yo recuerdo hace unos años una operación que ya se contó cuando ya no había ningún problema, ya lo conté, pues era el asalto a la embajada de Libia aquí, y la única forma de conseguir las llaves de la embajada, que las llevaba un tío y lo llevaba en su bolsillo, y la única forma de hacer una copia y fue que le pusieron a él y a un amigo les pusieron unas prostitutas, pero estas no eran ni siquiera agentes, eran dos chicas a las que contratadas para un servicio. Contratadas para el servicio, uh-huh. Quiero decir que por eso las agentes españolas con las que yo he hablado siempre se han quejado de que se las llame conejitas, que se las compare con Matajari, porque dicen, es que nosotros ese tipo de cosas no es lo habitual, ¿no? Quiero decir que lo que pasa es que se crean divisiones, entonces el Mossad lo ha hecho y la Stasi lo que hizo fue crear una división, es decir, preparaban hombres única y exclusivamente para irse a Europa y para ligar, seducir a mujeres más o menos solitarias. Entonces se les entrenaba en los artes de la seducción, en los artes amatorios, en los artes, es decir, que a veces este proceso de seducción era como algún caso de los que cuenta y reconoce Marcus Wolf, era muy integristas, religiosos, ¿no? Entonces, para abrir todo esas fronteras estaban súper entrenados, se les preparaba, es decir, no era una cosa... ¿No? Ahora hay un nuevo polo de poder en el mundo que son los países asiáticos. También ha llegado ese tipo de espionaje. También se utiliza el espionaje en estos países, en China, en Corea, en Japón. ¿Se utiliza el espionaje relacionado con el sexo? Siempre, siempre. Es decir, el espionaje no es típico de Occidente, sino es de cualquier país. Yo recordaba y decía que uno de mis preferidos, de mis casos preferidos de espionaje es el del hombre con hombre, ¿no? Y esto ocurrió en los años 60 en Pekín, ¿no? El diplomático se llamaba Bernard Boursicot, era un diplomático francés que fue a una fiesta a la que le invitaron, en la cual había costumbre de hacer alguna representación. Entonces allí representaron Madame Butterfly y se enamoró de la actriz que se llamaba Xi Peipu, que era la que representaba el papel. Habló con ella, la persiguió, la sedujo y se liaron completamente. Hasta tal punto que pasaron los meses, ella se quedó embarazada, se tuvo que ir porque era una vergüenza que tuviera el niño en el país. Bueno, volvió, él ya al final se tuvo que volver ya a Francia, ella se fue con él y al final le pidió que le pasara información porque si no matarían a su hijo y que además a ella tendría que volver al país. Entonces él estuvo robando información, entonces ya descubrieron que había robado la información Y entonces, cuando lo detuvieron, se enteraron que Sipe y Pú no era una mujer, sino que era un hombre. Fernando. Y él negaba que era un hombre, ¿no? Fernando, háblanos del detector de mentiras que nos has preparado para esta noche. Bueno, es la antítesis de todo lo que hemos contado. Vamos a contar un caso de una española que no utilizó ni el sexo ni nada para conseguir información. Qué aburrido. Detector de mentiras. La inmensa mayoría de las mujeres que trabajan en el espionaje no utilizan el sexo para cumplir su trabajo. La demostración es la española Marina Vega, una chica muy guapa que tenía 13 años cuando estalló la guerra civil. Su padre era un director de prisiones republicano y su madre una empleada del gobierno, también republicano. No le quedó otra en cuanto estalló la guerra que huir a Francia con una familia, donde permaneció todo el tiempo hasta la victoria de Franco. En ese momento, con 16 años, optó por regresar a España para estar cerca de su madre, pues su padre estaba encarcelado. Aquí un día, tras estallar la Segunda Guerra Mundial, se le acercó un francés que le dijo que necesitaba españolas no fichadas para colaborar con la resistencia francesa. Marina aceptó y se puso de inmediato a trabajar. Sus primeras misiones consistieron en acercarse a la frontera de Francia para recibir correspondencia que traían resistentes franceses que ella debía entregar a su vez en Madrid. Más tarde, cuando aprendió el oficio del espionaje, la encargaron ir a buscar a personas que huían de los nazis, principalmente judíos, aunque también había soldados aliados. Para conseguirlo, siempre simulaba que era sordomudos para que la policía española no sospechara. Además, según relató ella misma, viajaban en tren de primera. La mejor forma para que no te pregunten nada, decía, es ir bien vestido y aparentar tener dinero. Además, por si acaso la pillaban, siempre llevaba encima una pastilla de cianuro. Si te cogían los nazis, relataba, te metías la pastilla en la boca. Si pasaba el peligro, la escupías. Y si veías que estaban a punto de hacerte hablar, la tragabas. Es una muerte automática. Desde 1942 hasta 1944, realizó dos viajes a la semana a Francia. Gracias a ella, decenas y decenas de personas pudieron huir del terror nazi. Aunque al final los militares españoles la pillaron y tuvo que escapar a Francia, donde acabó la guerra. En 1950 se cansó de estar alejada de su madre y regresó nuevamente a España, enviada por los franceses, en este caso con la misión de dar caza a los nazis y colaboracionistas que huían una vez que habían perdido la guerra. Pero ese trabajo también se acabó y pasó a llevar una vida no precisamente tranquila. Era una revolucionaria de izquierdas y se negó a estar quieta frente a la dictadura. Un día, poco después de haber sido detenida, su novio habló con el director general de la policía, que era amigo suyo. El funcionario le preguntó si sabía quién era realmente esa mujer a la que quería y le respondió: si tú supieras. Ha sido el detector de mentiras de esta noche. Hemos hablado de sexo y espías, como siempre, cuando se habla de sexo. Muchos comentarios en la red, muchos comentarios en Twitter con Almadía Rosavientos. Me quedo de momento con dos. Umbrella City nos recomienda una de las películas, a propósito de uno de los casos que hemos mencionado, el del ministro de guerra británico John Profumo. Habla de la película Scandal. Scandal, que presenta este tema y este hecho. Esteban, hay muchas bromas y algunas de ellas buenísimas con Almadía Rosavientos. Esteban dice: Carmen, ¿qué haces acostándote con este hombre? Dice: tranquilo, cariño, responde él, es una misión secreta. Y mira, dice Vicente Amón, dice: tiene que ser entretenidísimo ese proceso de aprendizaje, de utilizar el sexo para espiar, claro. Son los cursos de seducción que a mucha gente les gustaría hacer, ¿no? Sí, les gustaría participar. Hombre, es darlos cuesta trabajo y es esforzado, pero la verdad es que es un auténtico placer, ¿eh? Y luego hacer las prácticas y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, que nos hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, chao. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Carmen Sabido nos cuenta la actualidad en España y en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo hora de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Hoy hemos empezado un poquito antes, hemos empezado a la 1. Dentro de unos instantes estamos en las Crónicas del Misterio, hablando del sexto, el sexto sentido de los animales. Historias verdaderamente fascinantes las que nos van a contar Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. También tendremos Mujeres con Historia, Azul y Verde e Historias de la Historia. Hoy, que ha sido el Día de la Hispanidad, vamos a hablaros con Javier Sanz de algunas cosas verdaderamente curiosas. Antes de todo ello, vamos a dar alguna pista más para intentar averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Sí, porque los oyentes ya están haciendo sus apuestas y bueno, hay que decir que de momento uno de los que comenta que podría ser que es Andrés Montes, pues no, le descartamos. Vamos a dar alguna pista más, a ver si lo tenéis ya más claro. Su personalísima voz y gran talento se pusieron al servicio de la radio, del teatro y, por supuesto, del cine. Nuestro personaje interpretó y también dirigió, y con su primera película fue nominado al Oscar al actor principal y lo ganó como mejor guión original. Pero si todavía tenéis dudas de quién puede llegar a ser, vamos a escuchar esta pista sonora. The friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth and you can see it's cylindrical shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw and this thing must be hollow. Bueno, se estaba liando una tremenda. Yo creo que la gente, más o menos, de las pistas anteriores más la que acabamos de dar, lo va a tener ya muchísimo más claro. En almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decir quién es nuestro personaje de esta noche. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People astray. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, que no están en el Club de los 27, es el club del que canta, de Jim Morrison, porque tenían que estar aquí muchísimo tiempo más para contar cosas a los oyentes como las que hacen aquí en las Crónicas del Misterio. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas. Buenas noches. Muy buenas noches. No estáis, pero yo creo que os gustaría, no por el asunto de morir, sino porque os gustaría tener 27. Hombre, yo creo que si nos dejas una guitarra y una batería, igual hacemos nuestros pinitos, ¿eh? Pues te digo una cosa, yo sé que Manuel canta muy bien, ¿eh? Sí, sí, no es la primera vez que me llaman cantante. ¿Verdad? Sí. Y lo de la batería me lo tienes que explicar, porque eso sí que no lo entiendo. Lo de dar mamporros o recibirlos, ¿eh? No, a mí es que me gusta la percusión. Vale. Es que me va la percusión. Sí. Sí, sí. Bueno, pues un día hablamos de cómo toca la batería y cómo toca la guitarra Manuel Carballal, porque hoy vamos a hablar de animales, sí, sobre todo de las mascotas, porque han sido las que se han sometido a la investigación por parte de los expertos, fundamentalmente, aquí hay muchas más cosas, pero por parte de los expertos se han ocupado mucho del llamado sexto sentido de los animales, si son capaces de percibir cosas que no harían teóricamente con los sentidos comunes. Un gato, un perro, es capaz de predecir cuando llega su dueño a casa, es capaz de efectuar determinados movimientos, pero sabemos que tiene un olfato extraordinario, que tiene un oído también excepcional, y que quizá a través de ese oído, de ese olfato, son capaces de eso. Pero ¿qué ocurre cuando el dueño inicia su gesto de volver a casa y se encuentra a 3.000 kilómetros? Evidentemente ahí no hay olfato ni oído que lo pueda explicar. Y hay investigadores y estudiosos que se han acercado a la búsqueda de ese sexto sentido de los animales. Hay investigadores y curiosos que además estudian casos que aparentemente, en cuanto los escuchas, pese a que suelen salir en medios de comunicación muy serios, la sensación que te da es que son leyendas urbanas. Mirad, para que nuestros oyentes hagan una idea, en enero de este mismo año sale una noticia prácticamente a nivel internacional de lo llamativa que es, ¿no? una historia que tiene como protagonista a una pequeña gatita que se llama Holly. Concretamente nos remonta a noviembre del año 2012, cuando Jack y Bonnie Richard, que son un matrimonio, deciden ir a Daytona desde su localidad natal en Palm Beach. Hay una distancia, para que los oyentes se den una idea, de unos 300 kilómetros aproximadamente, y en este viaje, para hacerlo todavía más idílico, decidieron ir con su pequeña gatita Holly. Bueno, pues en esas vacaciones idílicas ocurrió algo, ¿no? Y es que en un momento determinado, cuando estaban en su caravana, pues hubo un castillo de fuegos artificiales. La gatita se asustó, desapareció. Durante horas este matrimonio estuvo buscándola, pero la gatita no apareció. De hecho, denunciaron el hecho a la... ¿Eso ha sido un gato, ha sido un poltergeist? Ha sido un ronroneo. Bueno, estamos hablando de gatos. Estamos hablando de gatos, tiene que haber el ronroneo. Ahora hay que acariciarlo. Bueno, pues la cuestión es que el suceso acabó transformándose en casi dramático, porque el matrimonio Richard denunció el suceso a las autoridades porque no lo encontraban. Volvieron a su localidad de Palm Beach absolutamente desolados. O sea, yo me imagino que cualquiera que tenga una mascota, un animal de compañía, pues perderlo y además ser consciente de que estás a 300 kilómetros de distancia y que prácticamente es imposible que vuelva a aparecer, debe de ser demoledor, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que al cabo de 62 días, una vecina de Palm Beach, cuya casa se encuentra a 2 kilómetros de la del matrimonio Richard, encontró a esta gatita en su puerta completamente desfallecida y a punto de morir. De hecho, la vecina la llevó a un veterinario, para que hoy en día es una enorme fortuna poder tener estos chips que inmediatamente en el veterinario, al pasar esa maquinita, sabe a quién pertenece este animal. Y de esta forma, Jack y Bonnie Richard pues se pusieron tremendamente contentos cuando recibieron la llamada de que su gatita no solo estaba viva, sino que además estaba a apenas 1 kilómetro de la puerta de su casa. Bueno, pues el veterinario que la atendió, el doctor Marty Beck, es un auténtico amante de lo que es esos poderes más o menos paranormales, vamos a decirlos así, de los animales. Es un gran lector de Rupert Sheldrake, del que vamos a hablar más adelante. Él dijo que, por ejemplo, todos los animales tienen sentido de orientación. Eso es algo que cualquiera sabe, ¿no? Pero es muy raro que los gatos encuentren el camino a casa a través de distancias tan largas como en este caso eran 300 kilómetros. El gatito durante 62 días recorrió esos 300 kilómetros para llegar prácticamente a la puerta de su casa. Se quedó a 1,5 kilómetros. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, Manuel? Ya, si yo pudiera responder a eso. Que son reales estas noticias. Claro, y además son mucho más frecuentes de lo que creemos. Estamos quizá más acostumbrados a casos parecidos de perros, ¿no? Perros que han sido abandonados o que han sido perdidos en las vacaciones y que han recorrido distancias largas. Fíjate, en los aeropuertos muchísimos, cuando coges y te los llevas de viaje, a lo mejor en los transbordos que hacen correspondientes, se abre lamentablemente la jaula, el perro se queda por ahí perdido. Y luego consiguen dar con él. Claro, el problema es el concepto paranormal. Es decir, como no sabemos hasta qué punto llegan esas capacidades de percepción de los animales, es muy difícil evaluar qué está fuera de esas capacidades normales, ¿no? Y claro, en ese sentido, cada vez se sabe más. Los biólogos, los médicos, están haciendo avances extraordinarios. Hasta hace muy poco, hasta que un equipo dirigido por el doctor Matthew Wilson del prestigiosísimo Instituto de Tecnología de Massachusetts nos ocupó del tema, no sabíamos que los animales soñaban, por ejemplo, y de qué forma lo hacían. Las capacidades de percepción de los perros, de los gatos, de los tiburones, de algunas serpientes, son espectaculares. La NASA hace poco empezó a trabajar en las capacidades para predecir movimientos sísmicos de algunos animales que hasta hace poco tiempo se consideraban cosa de brujería. De hecho, en algunas citas de autores clásicos se menciona esa capacidad de algunos animales de predecir un movimiento sísmico y se consideraba como un don divino, ¿no? Como algo casi paranormal. Pero hay casos muy documentados. En 1975, por ejemplo, en China, se pudo observar cómo de repente muchas serpientes salían de sus madrigueras poco antes de que la ciudad de Haichén fuese golpeada por un terremoto de gran magnitud. Pero el caso que realmente llegó indirectamente a inspirar a los científicos de la NASA, y es un caso que está referenciado en toda la bibliografía especializada, se produce en el año 2009, cuando una colonia de sapos abandona su estanque en Anquila, en Italia, poco antes de que se produjese un movimiento sísmico. Ese fenómeno extraño fue el que inspiró a la bióloga Rachel Grant, que realizó una tesis doctoral en base a esa investigación, que fue recogida por la NASA y que ahora está trabajando en cómo son capaces de predecir, más o menos se sabe los mecanismos, ¿no? Hay determinados animales que tienen la capacidad de predecir, de percibir los gases, por ejemplo, o la carga magnética que se produce con los movimientos tectónicos bajo la superficie terrestre cuando las rocas están sometidas a mucha presión. Eso produce unos fenómenos que los humanos no somos capaces de detectar, pero los animales sí. Claro, hasta ahí todo bien, todo parece comprensible, pero como ha dicho Lorenzo, hay casos de investigaciones, por ejemplo las de Rupert Sheldrake, que van un paso más allá. Entre los casos muy parecido al que citabas entre el año 2009 en Italia, es el año, caso del año 2006, del 26 de diciembre de 2006, cuando el famoso tsunami de Asia, hemos hablado en varias ocasiones y ha habido muchas investigaciones al respecto, porque a partir de la primera noticia que surgió, luego surgieron otras. Esa primera noticia e información que hablaba del alejamiento de la costa en los momentos previos al tsunami de algunos animales, de los paquidermos en concreto, de los elefantes, pero luego se averiguó que ese fenómeno se había producido en muchos otros animales, como si supieran que iba a ocurrir algo tremendo, y fue tremendo. Es la mayor desgracia que hemos vivido en nuestro tiempo y que seguramente vayamos a vivir. 260.000 personas fallecieron como consecuencia de aquel tsunami el día 26 de diciembre de 2006. Claro, ¿no? Con ese tipo de casos y con las aportaciones que están haciendo investigaciones como esta de la NASA, parece que tenemos algo a qué agarrarnos, ¿no? Parece que puede tener un sentido que movimientos sísmicos puedan ser detectados por esas glándulas que tienen ciertos animales. Así tiene una explicación. Pero hay casos, ahora que estabas hablando de lo de la costa, me vino a la memoria un caso que recogí yo hace unos años en los puertos de Galicia, de que varios miembros de la tripulación del pesquero me contaban la anécdota, ellos lo comentaban como una anécdota extraña. ¿De los delfines? No, en este caso de un perro. Ah. De un barco que, bueno, varios barcos que pertenecían al mismo patrón, a la misma flota. El dueño de un perro, un pastor alemán, había sido trasladado a otro pesquero de los que faenan en el Gran Sol, en las costas de Irlanda, y su perro se había quedado en otro pesquero de la misma flota, del mismo patrón, ¿no?, del mismo puerto. Y en un momento determinado, en alta mar, faenaban, creo recordar que era al pincho o al arrastre, no recuerdo, en un momento determinado coinciden en la misma zona, pero a varias millas náuticas de distancia, los dos barcos. Era imposible que el perro pudiese saber que en ese barco que estaba a unas millas de distancia se encontraba su dueño, y que se ponía a ladrar y a aullar como si realmente estuviese intentando tirarse por la borda, como si supiese que a esas millas de distancia estaba su no me gusta nada a mí esto de dueño, su humano, digamos, ¿no? Estaba su humano. Claro, ¿cómo explicas eso? No puede ser por el olor, no puede ser por ningún fenómeno magnético. Este tipo de casos en los que te hacen pensar que a lo mejor los animales son algo más que animales. Y ahí ya hay unas divagaciones teológicas y filosóficas realmente interesantes e incómodas en la sociedad en la que vivimos. Sí, en muchas ocasiones hemos hablado de las antiguas civilizaciones con Lorenzo. Cuando hemos hablado de Egipto, el gato es un animal sagrado en Egipto, claro. Pero no es de casualidad, es porque percibían que en el gato existía algo especial, ¿no? Para, bueno, el felino en sí mismo, todos los felinos tienen esas características mágicas, pero en el caso de la civilización egipcia la tuvo muy muy presente y la siguen teniendo presente. Hoy los científicos ya no le dan ese carácter sobrenatural a los animales, pero sí ha mencionado Manuel en varias ocasiones a Rupert Sheldrake, y es uno de los que ha hecho investigaciones que dan muchísimo que pensar. Pues sí, la verdad es que sí. Yo a nuestros oyentes desde ya les recomiendo un libro que es Los perros que saben que sus dueños están de regreso a casa y otros poderes inexplicables de los animales, de Rupert Sheldrake, porque que verdaderamente merece la pena. Para que nos hagamos una idea, este hombre lleva desde el año 1994 acudiendo a, bueno, pues aquellos que de animales saben mucho, ¿no? Entrenadores de animales, pastores, veterinarios, todo con una finalidad, y es obtener información para que ellos cuenten exactamente qué tipo de fenómenos extraños han podido apreciar en torno a sus animales. Para que os hagáis una idea, ¿no? En una de las encuestas, de las muchas encuestas que se han realizado al azar, por ejemplo, hace unos meses en Inglaterra y Estados Unidos, pues muchos dueños de mascotas aseguraban tener pues una especie de unión telepática con estos animales. De hecho, un 48% de los dueños de perros y un 33% de los dueños de gatos dijeron que sus mascotas habían respondido a sus pensamientos, es decir, habían hecho un mandato, ni siquiera en silencio, porque no se había pronunciado a través de su mente y el animal había respondido. Bueno, pues Si alguien sabe mucho de esto es precisamente Rupert Sheldrake, ¿no? Este hombre además, este tipo de percepciones las dividiría en tres grupos, ¿no? Por un lado la telepatía, por otro lado el sentido de la dirección, que es absolutamente asombroso todavía, uno de, lo comentábamos hace unos minutos, uno de los fenómenos más extraños y todavía no explicados científicamente es de qué forma se orientan las palomas, es decir, cómo demonios desde cientos de kilómetros de distancia regresan a su punto de salida, a su palomar, es algo que todavía se desconoce, ¿no? Bueno, pues Rupert Sheldrake, más allá de lo que puede ser la rutina, de los estímulos aprendidos o de la simple casualidad, que son variables que hay que utilizar, ¿no?, a la hora de intentar explicar ese tipo de fenómenos, ha realizado experimentaciones, y dentro de estas experimentaciones y dentro de este libro yo me quedo con dos que son absolutamente deliciosas. Por un lado, la de un pequeño perro de Manchester, J.T., se llamaba este perrito, que desde el año 1984 estaba con su humana, en este caso, y bueno, pues esta mujer aseguraba que 45 minutos antes de que ella saliera de su trabajo, el perrito, en casa de sus padres, estaba asomado a la ventana o a la puerta esperando a que ella llegara. Uno puede pensar, bueno, el perro sabe perfectamente cuando la señora sale de su trabajo, está esperando y no hay más. Pero es que en el año 1993, Pam, que es como se llama esta humana, fue despedida, por lo que la rutina cambió radicalmente, ¿no? En este caso, ni tenía hora fija de llegada a casa. Y además, ya no venía solo en coche, sino que incluso dentro de las experimentaciones que estuvo dirigiendo Sheldrake, pues hizo que esta mujer viniera en bicicleta, en tren, en taxi, es decir, para que no oyera en este caso el sonido del motor y pudiera interpretarlo con la llegada de la persona que estaba a cargo de este animal. Bueno, pues durante más de 100 experimentos, ese perrito, 45 minutos antes, fueran las 2 de la tarde, las 5 de la tarde, las 7 de la tarde, estaba esperando a esa humana, como dice Manuel, ¿no?, en este caso, pues de una forma u otra, intuyendo, anticipándose a la llegada de una forma absolutamente extraña. Pero es que hay otro caso. Bueno, deciros simplemente que Rupert Sheldrake dijo que para hablar de azar en esta cuestión de este perrito, estábamos hablando de que se produce entre un animal entre 100.000, es decir, es algo absolutamente difícil, ¿no? Déjame meter una postilla nada más, porque yo esto lo he comentado con varias empresarios, gente que tiene negocios. Ahora sabéis que muchos negocios tienen sistemas de videovigilancia, cámaras de seguridad, que se pueden ver desde una tablet, tú puedes ver desde tu móvil, tu local, tu negocio. Y cuando tienes animales ahí, es muy fácil comprobar eso, y hay varias personas que me lo han comentado, porque tú puedes estar acercándote a tu negocio, tener conectada en tu coche o en el transporte en el que te dirijas la videocámara en tu teléfono móvil y puedes ver cómo antes de llegar, esto es lo que a mí me han comentado varias personas, cómo justo antes de llegar al lugar, a unos minutos, a unas manzanas, los perros ya salen directamente, o gatos o la mascota sale directamente hacia la puerta, como si supiese realmente, mucha casualidad, ¿no? Bueno, pues perciben la intención definitiva del humano. Pues eso es lo que opina Sheldrake, claro. Fíjate lo que es el más difícil todavía. Brevemente os cuento. Otro experimento que hace Sheldrake, ¿no? En este caso estamos hablando de un loro africano llamado Nikisi. Para que os hagáis, este loro tiene una cualidad que no tienen otros loros, ¿no? Y es que es capaz de aprender hasta 1.400 palabras. Pero no solo esto, es capaz de crear oraciones inteligentes. Es decir, el animal sabe perfectamente lo que dice usando el nivel de palabras que ha obtenido como vocabulario. Bueno, pues parece ser que su dueña... Que pocos humanos pueden utilizar 1.504 palabras. Vamos, muy poquitos, muy poquitos. Bueno, pues parece ser que su en este caso, su dueña, su humana, como queramos llamarlo, Amy Morgana se llamaba esta mujer, pues afirmaba que a menudo el loro respondía a un pensamiento antes de que ésta formulara la pregunta. Pero no solo eso, es que incluso en ocasiones decía lo que ella estaba pensando. Evidentemente estamos hablando de contenidos muy básicos, ¿no? Bueno, pues Rupert Sheldrake cogió a la humana, cogió al loro, Nikisi se llama, y lo sometió a un experimento. En este caso, Amy estaba en un piso, abría un sobre y dentro de ese sobre había una tarjeta con una imagen. Ella la miraba en silencio durante 2 minutos. En otra, ni siquiera habitación, en otro piso se encontraba el loro Nikisi, que estaba siendo grabado con un circuito cerrado de televisión. Bueno, pues en el otro piso, en un porcentaje de un 60%, que es una auténtica barbaridad, el loro daba conceptos, decía conceptos que se correspondían con la imagen que 2 pisos más arriba estaba observando su dueña, su humana. Es que es algo absolutamente sobrecogedor dentro de lo fascinante que es, ¿no? Porque en este caso la única explicación que hay es que el loro tenía capacidades telepáticas. Y a mí me encanta una historia de, pues también que es muy fascinante, de una familia de delfines, de cómo se protegieron y unos marineros. Ay, esa es una historia que relata Juan José Benítez, creo que es en Mágica Fe, y que a mí me parece preciosa. Yo no sé si es cierta o no, pero a mí me parece preciosa. Es la historia de un marino de Barbate que faenaba en pesca de bajura cerca de la costa y que en una de las salidas de su barco se enreda entre las redes, entre las artes de pesca, una cría de delfín que está a punto de morir. La sueltan, los marineros consiguen liberarla y un tiempo después, durante un temporal, ahí en con esos vientos tan terribles que hay ahí en esa zona, ¿no?, de cerca del estrecho, pues este marinero cae por la borda sin que sus compañeros se den cuenta, y cuando llegan a puerto se dan cuenta de que ha desaparecido uno de los marineros. Vuelven a buscarlo, no lo encuentran, y después de 10 horas de búsqueda encuentran a ese marino, según relata Benítez, agarrado a uno de los delfines, rodeado por toda la familia de ese delfín, de esa cría que habían salvado, y que durante esas 10 horas lo habían mantenido a flote y lo habían estado protegiendo de los tiburones, ¿no? Me parece una historia preciosa, y la verdad es que con delfines se están haciendo investigaciones ahora increíbles. Claro, pero hablaría de... también es complicado decirlo, ¿no?, pero de la humanidad de estos animales, pero no de su sexto sentido, de su capacidad. Saldrí se ocupaba quizá de otras cosas en las que no existía un contacto físico, que un animal reaccionaba de una forma determinada como si el impulso a ese comportamiento estuviera muy lejos, no podía existir un vínculo. Claro, es que una cosa es la percepción sensorial o extrasensorial, y otra cosa son las características humanas, entre comillas, de los animales. Ambas cuestiones nos pueden llevar a unos planteamientos muy incómodos, porque la mayoría de las religiones, no es el caso del cristianismo, dentro de la teología cristiana, y a pesar de todos los intentos de Francisco de Asís y del actual Papa, los animales nunca se han considerado criaturas con alma o con un espíritu trascendente. Sin embargo, con lo cual los humanos también deberíamos entrar en esa denominación. ¿Qué animal más animal que el hombre? Porque ¿no? somos animales. Sin embargo, no en otras religiones, nada del resto de los animales. En otras religiones sí se considera que los animales tienen una forma de espíritu o de ánima. Incluso en el espiritismo kardeciano se llegaba a aceptar que la transmigración de las almas, la reencarnación, podía incluir a los animales, y en la mayoría de las religiones, por supuesto, todas las religiones animistas, en el chamanismo se considera que los animales tienen espíritu. Y mira, yo he recogido casos de verdad alucinantes. Recuerdo el caso de una chica, una trabajadora de una agencia de turismo de origen hindú, pero que vivía aquí en España, que me contaba la historia de un gatito que tenía la familia, que él tenía mucho cariño, y que un día muere por un accidente, por un coche de un vecino que lo atropella. Y aquello fue un dramón para la familia, ¿no? Susana se llamaba esta chica. Lo entierran en la misma finca de la casa familiar, y ella jura y perjura, y yo la entrevisté varias veces, que al cabo de 2 días, de 48 horas, volvió a ver a ese mismo gato, además, en la parte de atrás, refugiándose en la parte de atrás del frigorífico, que era uno de sus lugares favoritos, y para ella no había ninguna duda de que se trataba del alma, del espíritu de su gato, ¿no? Y hay varios casos así, realmente curiosos, de apariciones, entre comillas, de espíritus o de fantasmas de animales, y algunos además muy conocidos. Me tuve la oportunidad en uno de los viajes que hice a Edimburgo, de conocer en primer lugar que los dos fantasmas más célebres de la ciudad de Edimburgo, uno es Annie, el fantasma de una niña que está dentro del Merry King Close, esa ciudad subterránea que hay debajo de la Milla Real, y por otro lado está el pequeño perro Bobby. Bobby es un perrito que en el año 1858 su humano, John Gray, un soldado, fallece, es enterrado en el cementerio de los monjes grises de Greyfriars. Es un sitio verdaderamente bonito para pasear. Y bueno, este perrito, a partir de ese instante, durante 14 años, hasta el día de su muerte, en el año 1872, permanece postrado sobre la tumba de su John Gray. En este caso, es alimentado por los vecinos de la zona, se acaba convirtiendo en una auténtica institución, al punto de que tú hoy en día vas al cementerio de Greyfriars y a la entrada te encuentras una columna con una recreación encima del perrito, prácticamente a escala, ¿no? Allí se puede ver perfectamente a este perrito Bobby. Y lo que nos dicen los investigadores de lo raro, de lo paranormal, que se acercan a este lugar, porque es especialmente propenso, como buen cementerio escocés, a que se produzcan manifestaciones extrañas, parece ser que una de las más carismáticas y más reconocidas es precisamente la del perrito Bobby. Fíjate, lo que son las cosas. Los animales y su sexto sentido, sus capacidades y las investigaciones que hay sobre esas capacidades que nos obligan a pensar en que sí tienen algo de ese poder extrasensorial sobre el que se ha hablado, y que ya los antiguos percibían que en algunos animales una característica especial, que es la que ahora se está redescubriendo gracias a las investigaciones científicas. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Como dijo alguien, cuanto más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, gracias. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. Hablamos ahora de mujeres con historia. Nos cuenta Silvia Casasola toda su biografía hace 50 años, que falleció Edith Piaf. Mujeres con historia. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que entró en la leyenda de la música. Su vida no fue nada fácil y nada apuntaba a que esta chiquilla que cantaba por las calles de París iba a acabar triunfando en los escenarios de medio mundo. La pequeña Edith fue el fruto de una acróbata de circo y una cantante ambulante. Su madre afrontó el embarazo sola y dio a luz en París bajo una farola frente al número 72 de la Rue Belleville, según algunos, y según otros, en el Hospital de Nantes, en la Gouchine. Como no tenía ni dinero ni fuerzas para criar a su bebé, a la que llamó Edith Giovanna Gassion, pidió ayuda a su madre. Y la abuela materna, de origen marroquí, se hizo cargo de la pequeña. Pero cuentan las malas lenguas que, además de biberones de leche, también le daba vino con la excusa de que mataba los microbios del estómago. Y es que la mayor parte de la familia de Edith eran alcohólicos, incluidos su padre y su madre. En el intento de mejorar aquella situación, se fue a vivir con la abuela paterna. Esta, por lo visto, no bebía, pero mira, resulta que era la madame de un burdel. De ese modo, esta pequeñina, entre prostitutas, pues fue creciendo. A los 4 años, para colmo, sufrió una meningitis que le provocó ceguera temporal. Menos mal que al poco recuperó toda la visión. La vida de la niña pues iba de mal en peor. Su padre enfermó cuando tenía 10 años y para intentar ayudarle se puso a cantar por las calles recaudando algo de dinero. Dicen que por esa época solo se sabía la popular canción de la Marsellesa, el himno francés. Una vez recuperado el padre, viendo que la pequeña tenía buena voz, pues dice, me la voy a llevar conmigo a trabajar por los circos ambulantes. Y poco a poco, Edith fue ampliando repertorio y cogiendo tablas en las calles de los suburbios de París. Tenía una constitución muy menuda, tan solo medía 1,53 centímetros de altura y tampoco era muy agraciada de cara, pero tenía algo muy especial que no dejaba indiferente. A los 14 años comienza a actuar ella sola por la zona de Montmartre y allí conocerá a su primer amor. Será un mozalbete llamado Luis que se dedica a hacer recados. Y Edith, entre amorío y amorío, pues resulta que con tan solo 17 años dará a luz a su hija Marcel. La chiquitina, con apenas 2, enfermará de meningitis y morirá. Será su única hija, ya que tras el parto le comunicarán que no podrá tener más hijos. Pero a pesar del dolor causado por la pérdida, sigue cantando. Es lo único que la da ánimos. Y es que el destino había reservado para ella algo muy grande. En octubre de 1935 conoce a Louis Le Play, el dueño del cabaret Jenny, que se quedará alucinado tras escucharla cantar en plena calle. Le Play será el primero en reconocer su talento, rescatándola de las calles de París y ofreciéndole cantar en el primer escenario de su vida. Después llegarían muchos más. Él será quien comenzará a llamarla la Mon Piaf, que significa el pequeño gorrión. Porque para Le Play, Edith cantaba como un gorrión. Y desde ese momento, ella adoptará el nombre con sumo agrado y empezará a ganarse el cariño del público. Después debutará en un teatro de Music Hall en París, graba un disco con el sello Polydor y sus canciones empiezan a difundirse por la radio. Todo parece sonreírle. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia parecía que iba a eclipsar su carrera de artista, pero supo mantenerse en el candelero. Por un lado, no se negó a dar algún que otro recital privado a los nazis, por lo cual fue criticada. Pero a la vez, ayudaba a la resistencia francesa, convirtiéndose en la musa de poetas e intelectuales y también en protectora de los artistas judíos perseguidos por los alemanes. C'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Su experiencia de tantos años en las calles, pasándolo tan mal, le habían dado la clave para sobrevivir, y tanto que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Tras el final de la guerra, el pequeño Gorrión ha madurado y crecido. Su nueva identidad artística será Edith Piaf. Conoce a Yves Montand en el mítico Moulin Rouge y el flechazo se produce entre ellos. Edith le ayudará en su carrera artística presentándole a todos los amigos del mundillo artístico. Se harán amantes y trabajarán juntos en el cine. La etapa feliz de la pareja se reflejará en la letra que compuso Piaf para una de sus canciones más emblemáticas, La Vie en Rose. Pero lamentablemente el idilio se rompió y cada uno prosiguió su camino. Edith era muy enamoradiza y, como decía su buen amigo, el intelectual y cineasta Jean Cocteau, nunca he conocido un ser más desprendido de su alma. Entregó mucho amor a famosos y no tan famosos. Hombres y mujeres que pasaron por su vida, como Marlon Brando o la mismísima Marlene Dietrich, aunque esta última relación nunca fue confirmada por la cantante francesa. Otros romances fueron más duraderos. Edith no dudaba en ayudar a futuras promesas de la canción que terminaban convirtiéndose en sus amantes. Charles Aznavour o George Moustaki fueron una muestra de ello. Tenía fama de fan fatal. Algunos afirmaban que le encantaba el juego de conquistar a los hombres para después abandonarlos. Pero también hubo grandes amores en su vida. En 1947, en un viaje a Nueva York, conoce al boxeador de origen argelino Marcel Cerdán, campeón mundial de peso medio en 1948. Y pese a que Marcel está casado, serán amantes y Edith confesará que él es el primer hombre al que ha amado de verdad. La felicidad durará poco. En octubre de 1949, mientras regresaba a París para encontrarse con su amada, el avión en que viajaba Marcel se estrellará, muriendo en el impacto. Rota de dolor, se entregará de lleno al alcohol y a los tranquilizantes. Dolor que solo desaparecía cuando recibía la ovación del público. Su público. Un público que adoraba a la diva francesa, pero no solo en Francia querían a la Piaf. Sus actuaciones en América y Europa eran recibidas en loor de multitudes. Y ella, en respuesta a tanto cariño, decide desintoxicarse. Sin embargo, en 1951 sufre un terrible accidente automovilístico que le fractura varias costillas. Y aquella recuperación es tan dolorosa que le recetan mucha morfina. El problema fue que Edith se enganchó tanto a la morfina que se convertirá en una auténtica adicta. Durante 4 años viví como un animal o como una loca. Nada existía para mí más allá del momento en que me era aplicada mi inyección y sentía por fin el efecto de la droga. A partir de ese momento era como un juguete roto. Aunque intentó sobreponerse manteniendo relaciones con hombres más jóvenes que ella, no logró ser feliz y su cuerpo maltrecho dijo basta ya en 1961 cuando le detectaron un cáncer hepático. Tenía 46 años y estaba ilusionada como una niña pequeña con su nuevo y radiante amor, un griego llamado Teos Harapo, 20 años más joven que ella. Se casaron y la prensa llamó de todo al oportunista griego, tachándolo de gigoló. Tan solo un año estuvieron casados. La cirrosis galopante se fue comiendo el hígado del gorrión. y el 11 de octubre de 1963, con 47 años de edad, daba su último trino de vida. Fue embalsamada y enterrada en el popular cementerio de Père Lachaise junto a su hija y su padre. Resulta que el arzobispo de París se negó a oficiarle una misa porque decía que había llevado una vida muy disoluta. Pero el capellán del teatro no tuvo tantos remilgos y al funeral acudieron más de 40.000 personas. Su único heredero fue el griego Teosarapo, quien estuvo pagando las deudas contraídas por la cantante durante su enfermedad. Unos dicen que Teo se suicidó dejando una nota. Por toi, Eddie, mon amour. Otros, que Teo sufrió al poco un accidente de coche en el que murió. Sea como fuere, tardó muy poco en reunirse con su amor. En París existe el Museo Edith Piaf y varias plazas y calles llevan su nombre por toda Francia. Numerosos libros y películas están dedicados a ella. La más reciente fue en 2007, llamado La Mom, interpretada por la gran actriz francesa Marion Cotillard. Agradezco a mis compañeros la colaboración, como José Manuel Escribano, Gemma Esteban y Martín Espósito, para hacer Mujeres con Historia. Y escuchamos de fondo la gran canción, emblema e himno de la vida de nuestra protagonista. No, je ne regrette rien, porque ella nunca se arrepintió de nada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Martín Espósito, muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. La pasada semana hablamos de los presupuestos generales del Estado, de las primeras reacciones del mundo de la ciencia ante los recortes. Reacciones que continúan. Así es, hablamos de la Carta por la Ciencia también, hablamos de esos presupuestos generales del Estado, concretamente de la inversión en I+D+I, y precisamente de ello habló la semana pasada con Ana Pastor Vicente Martínez Pujalte, el portavoz económico del PP en el Congreso, y decía esto. Le quiero decir, este año mismo en España se han producido avances tecnológicos, por ejemplo en el CENIO, que no sé para, si, no, para si, la... no sé si decirle que los científicos todos, pero una gran parte, están cabreados con los recortes. Bueno, yo no usted lo sabe. Los científicos en el CENIO hay científicos en el CENIO hay científicos, están investigando y están teniendo éxito. Yo creo mucho en la ciencia. Y creo en que lo que tenemos que hacer es usar muy bien el dinero. Y en el futuro destinaremos más ahí, más de más. Y estamos destinando lo que podemos. Defendía, justificaba Vicente Martínez Pujalte los presupuestos generales del Estado 2014 y mencionaba precisamente el CENIO. Y de él hablaba María Valerio ayer en El Mundo, cómo el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, va a hacer un ERE que pondrá en la calle a casi 70 trabajadores, 28 fijos y 36 temporales. Eso de temporales entre comillas, llevaban 5 años en el centro, lo cual los llegan a ser casi fijos, con lo cual tienen que hacer un ERE. Y María Blasco, la directora del CENIO, justificaba o venía a decir que se va a producir una comunicación oficial sobre el encuentro mantenido con la abogacía del Estado y que el problema son los créditos adquiridos, decía, en el pasado, durante la dirección de Barbacid, que se adquirieron unos créditos, 43 millones y medio, algo más, que ahora tienen que devolver. Y en una entrevista en el ABC, en Ramírez de Castro, decía que los despidos obviamente van a tener un impacto en su excelencia y en su capacidad para producir ciencia de calidad al mismo ritmo. Así que Vicente Martínez Pujalte enaltece la labor del CENIO, pero claro, sin recursos humanos no... Pues no pueden conseguir todos esos logros. Y si han conseguido logros, imagínense los logros que podrían conseguir con unos presupuestos más elevados. Claro. Serían todavía mayores. Así que, bueno, no habría discusión entre Ana Pastor y Martínez de Pujalte en ese caso. No, no habría. Martínez Pujalte, sin el D, pero bueno. Sí. Por cierto, se va a aprobar de urgencia. El Consejo de Ministros autorizó el viernes el canje de notas, que es como se llama el acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España, Estados Unidos, Reino Unido, España, Estados Unidos, sobre la estación de seguimiento de la NASA, la que se encuentra en Robledo de Chavela, que por cierto va a cumplir 50 años el acuerdo del próximo 29 de enero. Y recordaréis cómo este año hubo ciertas manifestaciones, los trabajadores del centro se manifestaron porque les dejaron sin la paga extra de diciembre, cuando realmente no es el gobierno el que les paga, sino que el gobierno recibe dinero por tener la estación ahí y luego a su vez es el que... Y la NASA está medio paralizada a consecuencia del cierre del gobierno en los Estados Unidos. La situación es complicada, pero bueno, que se mantengan los acuerdos es bueno. Antes o después volverá a funcionar la NASA, imaginamos. Y ya que mencionas el parón en la NASA, también hay parón, porque ahora vamos a mirar desde el espacio. Hay un parón, por ejemplo, si entráis en la web de la NOAA, de la Agencia o Administración Nacional Oceánica Atmosférica de Estados Unidos, algo así como la AEMET nuestra, la Agencia Estatal de Meteorología de Estados Unidos. Bueno, echadle un vistazo. Si entráis en la web de la NOAA.gov, veréis que está cerrada la página web. ¿Por qué? Y digo esto, bueno, pues porque esta tarde he ido porque a ver... el personal está sin trabajar y sin cobrar. Claro, y yo iba a decir, vamos a ver cómo está la situación en Asia, vamos a ver lo último sobre huracanes, ciclones en Asia, y te encuentras con que la página está cerrada. Pero puedes informarte perfectamente, ahora recomendamos la web, que es la de el canal de televisión de Nueva Delhi, en ndtv.com, para estar al tanto de lo que está ocurriendo en la India, que están con alerta roja ante la llegada del ciclón Failin, Zafiro, en tailandés. La Oficina Meteorológica de India dice que a pesar de ser la evacuación más importante en 23 años, no se espera que vaya a ser algo así como el Katrina de Estados Unidos, va a ser la incidencia un poquito menor. Aún así, esta tarde se hablaba de 9 muertos, ahora se ha rebajado la cifra a unos 7, 8, 9 muertos. Ha tocado ya tierra el ciclón, es la tormenta más grande de los últimos 14 años en la región asiática, ha pasado por Myanmar, por Tailandia y ahora, como decimos, está tocando tierra en la India. La tormenta se intensificó hasta ser huracán de categoría 1 a lo largo del pasado jueves, alcanzó ya la categoría 5 el viernes en el Golfo de Bengala y, como decimos, la evacuación más importante en 23 años, más de 500.000 de evacuados en la India ante estos vientos superiores a los 210 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Tocó tierra en Gopalpur, donde se espera que sea el peor efecto esté en esta zona, en el estado de Orissa, en la costa oriental de la India, y entre otros efectos se prevé la subida del nivel del mar en torno a los 3,5 metros cuando alcance la costa, que es ahora y durante las próximas 6 horas aproximadamente. Fíjate, Bruno, coincidiendo con que el próximo martes se conmemora el Día Internacional para la Reducción de las Grandes Catástrofes Naturales. Esperemos que, parece ser que sí, se hayan tomado las decisiones y sobre todo las preventivas más importantes, que se haya aprendido la lección de 1999, siempre se menciona esta catástrofe porque también azotó a esta zona y en aquella ocasión se hablaba de hasta 10.000 personas fallecidas, 10.000, 15.000 según las fuentes. Una historia verdaderamente fascinante la que nos vas a contar a continuación sobre cómo reaccionan las plantas, los árboles ante las amenazas. Sí, muy interesante. En verano publicaba @ Aurora Ferrer en Quo, pues que las plantas pueden emitir sus propios sonidos, responder a frecuencias concretas, que dependiendo de sus vecinos verdes, pues una planta podría crecer más o menos, como la albahaca crece menos junto al chile, o más junto al chile y peor junto al hinojo, que las plantas pueden hablar, comunicarse entre ellas. Bueno, en 2012, científicos ya de la Universidad de Exeter en el Reino Unido descubrían que al cortar la hoja de una planta, esta emitía un gas especial con el objetivo de advertir a sus vecinos sobre el peligro. Incluso más atrás, en 2010, científicos de la Universidad Agrícola de China del Sur comprobaban que algunas plantas podían llegar a servirse de hongos para advertir de posibles amenazas. Bueno, pues la última información al respecto de cómo reaccionan las plantas ante una amenaza es este estudio que se acaba de publicar, que ya no habla de comunicación entre plantas ante una amenaza, sino la comunicación de la planta con animales de su entorno, concretamente con aves. Han sido investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Centro de Ecología Terrestre en los Países Bajos los que han publicado y han llevado a cabo esta investigación. Y es que ante el ataque de orugas, las plantas reaccionan mediante señales químicas que llaman la atención de las aves que acuden a modo de control de plagas a por esas orugas y se las zampan, ¿no? Los que a primera vista los carboneros van al árbol infectado. Ante árboles infectados y no infectados, acuden al infectado y acaban con esas orugas. Bueno, una historia fascinante, cómo se defiende, cómo es el sosen de las plantas y de los árboles ante las amenazas de insectos. Gracias, Martín. Hace justo 521 años, nada más y nada menos, hay 521 años y un día, un hombre llamado Cristóbal Colón avistaba un ovni. Y minutos después se acercaba a las tierras de la isla de La Española, conocida como la República Dominicana en la actualidad. Se producía el descubrimiento de América. Hoy se ha celebrado ese Día de la Hispanidad y hablamos sobre historia, hablamos sobre algunas curiosidades relacionadas con ese descubrimiento con Javier Sanz. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hola, buenas. Buenas, Silvia. Javier, el descubrimiento de América fue el inicio de un antes y un después en la historia de España, el inicio de una época larguísima de poder y dominio, gracias a las riquezas que nos trajimos desde allí. No solamente riquezas materiales, sino riquezas, por ejemplo, en forma de tabaco, porque el tabaco no existía antes. El tabaco lo trajimos de América y en principio no era una cosa para fumar, era para muchas otras cosas, muchos otros usos, y el tabaco desde el primer momento fue un motivo de disputa por muchos. Sí, el tabaco inicialmente lo descubrieron, parece ser, en las primeras incursiones que se hicieron en las islas de Cuba y la Española. Incluso Fray Bartolomé de las Casas, el gran cronista de la época, lo describe como que todas las personas llevaban un tizón en la mano con ciertas hierbas para saborear, y esas hierbas estaban secas y envueltas en otra hoja y encendía por una punta, así lo describe Fray Bartolomé. Y parece ser que aparte del tabaco, lógicamente también trajimos el hábito, ¿no? Y algunos sufrieron ese hábito, como Rodrigo de Jerez, que era un marinero, que cuando volvió de América gustaba de ir por la calle fumando y echando humo. Pero claro, todo lo nuevo se sabe que también es un poco da miedo, ¿no? Entonces la gente aquello de que echase humo lo empezó a relacionar con el diablo, que como que estaba poseído. Y claro, nombrar el diablo en tierra de la Inquisición era bastante, bastante peligroso. El caso es que Rodrigo de Jerez fue encarcelado y acusado de brujería por el hecho de fumar por la calle. Pero el uso que se le daba inicialmente al tabaco eran usos medicinales, porque el primero que lo cultivó en España fue el médico de Felipe II, se llamaba Francisco Hernández de Toledo, y luego hasta el siglo XVIII se siguió utilizando con fines medicinales un tanto curiosos, porque había unos manuales de medicina en Inglaterra que decían que era aconsejable para reanimar las víctimas de ahogamiento el humo del tabaco. Era una práctica un tanto curiosa, porque era un fuelle en el que se ponía un tubo con una boquilla que se metía por el recto y allí se insuflaba el humo del tabaco para reanimar a las víctimas, lo que no pone al porcentaje de efectividad que tenía aquella práctica. También en aquella época se descubrió que parecía funcionar la goma de mascar y que tenía un objetivo y un uso, que luego la trajimos aquí, pero que en cierto modo era otra cosa y estaba más relacionado con aztecas, con las mujeres aztecas. Sí, bueno, inicialmente igual que los incas, para los incas las hojas de coca eran un regalo de los dioses y que muchos conquistadores utilizaron para paliar el mal de altura, los aztecas tenían su cacao, las clases pudientes, el emperador y demás, como una bebida de los dioses también, y los aztecas más pobres tenían lo que utilizaban era masticaban algo que se llamaba chili, que es la resina del árbol llamado chicazapote, que lo utilizaban a modo de nuestro chicle. De hecho, el inventor del chicle era el estadounidense Thomas Adams, que Adams, por cierto, ahora mismo no sé si existirá esa marca de chicles, pero yo me acuerdo en mi época de infancia que existían los chicles Adams, y estamos hablando ahora de finales del 19, o sea, que es una marca longeva. ¿Y él lo que hizo que fue añadirle algún sabor o algo para quitarle? Él en principio lo utilizó, quiso buscar un sustitutivo del caucho, un sustitutivo mucho más barato. Intentó como con esta resina hacerlo, pero fracasó en varias ocasiones. Entonces se acordó del uso que le daban los aztecas y lo que hizo fue añadirle azúcar y sabores e inventó el chicle. Entonces, igual que los conquistadores sí que se aficionaron a masticar las hojas de coca, no se aficionaron a esta práctica de masticar el chili porque también lo utilizaban las prostitutas aztecas, un poco para llamar a atraer a la clientela. Con el ruido que se hacía al masticar, estaban atrayendo a la clientela. Entonces, claro, los conquistadores eso no se aficionaron a esa práctica. Y por eso el chicle no lo inventamos los españoles. Y lo inventaron los norteamericanos, pero en cierto modo las prostitutas aztecas lo que utilizaban este chicle era como pues para lo que utilizamos nosotros actualidad, chiscar los dedos, ¿no? Una sí, forma de hacer ruido y una forma de llamar atención. Un ruidillo para llamar atención y decir, estoy aquí disponible. También nos trajimos otras muchas cosas de América, se ha hablado y volvemos a hacerlo, ¿no? Aunque existen algunos indicios del uso anterior de la patata, pero que pudiera ser también por algún viaje anterior a Colón que realizó alguien a América. Pero lo cierto es que el uso importante de la patata en Europa se produce posteriormente al descubrimiento de Colón, porque fueron los primeros viajeros españoles los que trajeron las semillas. Sí, si hoy hablamos de que Colón, como el descubridor de América, llegar antes que Colón, bueno, ha habido tantas versiones, se hablan de vikingos, incluso de los templarios, incluso hasta de romanos, bueno, hay varias versiones. Y los gallegos, seguro que algún gallego también llegó. También, porque llegan hasta la luna, o sea que el que él fue el descubridor, lógicamente. Y luego hay dos versiones de la patata, los ingleses tienen su propia versión, y hablan de que fue el pirata Sir Francis Drake, como no, también el que la trajo a Europa. Pero yo me quedo con la versión española porque además está documentado que el primer lugar de Europa donde se sirvió como alimento era el Hospital de la Sangre de Sevilla en 1573. Pero el caso es que la primera vez que llegó no llegó como alimento, sino que llegó como fines, porque con fines medicinales, y se le envió desde el gobernador de Cusco, lo envió a Felipe II, le envió un cargamento en 1565, pero por sus propiedades medicinales. Esta partida de patatas, Felipe II decidió compartirla con el Papa, para llevarse bien, estaba bien llevarse bien con el Papa de Roma, con Pío IV. Este a su vez lo compartió también con el cardenal Philippe de Silbury, y este es el que la hizo llegar al Jardín Botánico de Viena, donde ya se catalogó y se estudió, y se inicialmente, aunque se utilizaba para fines medicinales, luego pasó más tarde al alimento. Y digo esto de catalogar porque era muy importante que todas las especies que llegaban del Nuevo Mundo se estudiasen y se catalogasen. El problema es, por ejemplo, lo que le ocurrió al pobre tomate, ¿no? Por la primera referencia del tomate la hace el naturalista italiano Pietro Mattioli, y en un herbario de 1554 donde dice que se consume con aceite, sal y pimienta, por tanto era comestible, pero también especifica que es de la familia de las solanáceas, como la mandrágora o la belladona, que son altamente tóxicas. Y entonces, aunque decía que era comestible, al catalogarlo en esa familia, la gente, ya sea por miedo, respeto o por precaución, estuvo durante dos siglos sin utilizarlo como alimento. Fíjate con la cantidad de propiedades que tiene el tomate para todo, para antioxidante, que es buenísimo. Sí, pero al meterlo en esa misma familia, la gente recelaba de utilizarlo, no se fiaba mucho. Entonces se utilizó como fines de ornamento para adornar cosas y demás, y para algún remedio medicinal también se utilizó. Y a mediados del 18 ya se empezó a consumir como alimento. Y los dos, el tomate y la patata, creo que es de originario de los Andes, ¿no? Sí, es de esa zona. Historias de la historia, con Javier Sanz. Hemos hablado con él del descubrimiento y de alguna de las cosas que nos trajimos desde allí. Javier Sanz, muchísimas gracias. Nos hablamos dentro de tan solo unos instantes. Hablamos sobre Josef Mengele, ¿te parece? Perfecto, ahí estaremos. Será en la siguiente hora del programa. Antes, Silvia Casasola, respondemos a la cuestión que formulábamos esta noche, esta madrugada. El personaje oculto. Pues el personaje oculto de esta noche, que todos los oyentes, la mayoría de ellos, han acertado, pues se trata de sí. ¿De quién va a ser? Pues el grande cineasta Orson Welles. En efecto, el polifacético y personalísimo, aquel que causó gran pánico entre la población cuando emitió por la radio La Guerra de los Mundos y protagonizó y dirigió el peliculón clásico llamado Ciudadano Kane. ¿Sobre la vida de quién? Pues de William Randolph Hearst. Dicen algunos, es una cuestión de gustos evidentemente, que es la mejor película de la historia del cine. Lo dicen algunos, evidentemente hay opiniones para todos los gustos, pero entre los críticos, cuando se pregunta, la película Ciudadano Kane está casi siempre en lo más alto o en los puestos de honor, una de las grandes obras de la historia del cine. Y ya sabes, Orson Welles, sus cenizas están en España, en Ronda, en Málaga. Volvemos después de las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que a lo largo de esta hora vais a poder escuchar a Raúl Sahagún desde Sahagún Salamanca hablándonos del mundo del cómic, hablándonos de Escobar, del creador, la película está de actualidad, de Zipi y Zape, pero de toda la vertiente social y de pensamiento que tenía Escobar. Nos hablará Raúl Sahagún, también Laura Falcolara en su biblioteca nos va a hablar de los encuentros cercanos con la muerte, de estas experiencias fascinantes y de varios libros. Algunos han visto la luz recientemente y otros dentro de muy poquito tiempo. Vamos a hablar de cine dentro de unos instantes, de ciencia y de muchas otras cosas. Y hablamos ahora durante unos minutos, este comienzo del último tramo de La Rosa de los Vientos, sobre uno de los personajes más siniestros que ha existido en nuestra historia, en la historia del ser humano, el médico alemán Josef Mengele, un personaje de los más terribles que se pueden meter en el baúl de los recuerdos. Ojalá no saliera de ahí, pero de vez en cuando hace falta tenerlo presente. Es el buen ejemplo, el mejor ejemplo de cómo la historia no debe repetirse, ¿verdad, Javier Sanz? Esperemos en unos casos que no se repita así. Buenas noches. Muy buenas, José. Javier Sanz, la verdad es que la figura de Mengele, Josef Mengele, ha inspirado todo tipo de obras, todo tipo de películas. Ahora hablamos sobre una de ellas, que se acaba de estrenar en la gran pantalla, El médico alemán. Pero la verdad es que hay que tener muy presente todas las barbaridades que hizo ese personaje y cómo las modernas tecnologías están sirviendo para reconstruir parte de la historia, porque no se sabía bien del final de Mengele hasta que el ADN, gracias a esos estudios genéticos, se pudo averiguar el trayecto final de la historia de Mengele en Sudamérica. La historia sigue escribiéndose ahora gracias a las modernas tecnologías y a la ciencia. Sí, se están descubriendo cosas que se tenían un poco ahí, que estaban en el aire. Pues a mí me gustaría decir que es verdad, bueno, que los nazis han sido protagonistas de mayores atrocidades de la historia. Pero, por ejemplo, el tema de genética y genocidio selectivo, se podría llamar casi, o higienizar la raza, que también lo llamaban así, ha habido muchos otros países, e incluso anterior a los nazis, como por ejemplo los suecos e incluso austriacos. O sea, que no fueron exclusivos los nazis en ese tema. También está esta noche con nosotros, dentro de unos minutos hablamos sobre esta película y sobre otras, como no, José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, Josef Mengele es un personaje de película, desde luego, de película de terror, pero de película, pues, al fin y al cabo, ¿no? Pues sí, antes de esta película de ahora llegaron los niños del Brasil, justo en la última etapa de Mengele en Sudamérica, y esta que nos ocupa ahora, que se acaba de estrenar, es El médico alemán, este médico alemán que aparece en Argentina, que traba conocimiento con una familia que va a abrir un establecimiento hotelero. Este médico alemán, naturalmente con nombre supuesto, pues no es nada más ni nada menos que Josef Mengele. Pero es que además había muchísimos nazis que se refugiaron en Alemania, que cambiaron su identidad, y bueno, algunos pues sí, se les veía que eran alemanes, pero otros muchos directamente se cambiaron el idioma y hablaban en inglés, claro, y claro, renegaban de esa identidad alemana para que no les pillaran y no les relacionaran con la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, en dentro del argumento del médico alemán, en un momento determinado se habla de cuando el servicio secreto israelí apresó a Eichmann en Argentina y se lo llevaron a Israel, de manera que sí, ahí estaban escondidos y ahí iban los israelíes a buscarlos. En el año 2000 se descubrió cómo en el poblado brasileño de Cândido Godoy existía la mayor tasa de gemelos del mundo, y después se descubrió que allí efectivamente había llegado un médico alemán llamado, después se supo, Josef Mengele, y se especuló con la posibilidad de que hubiera seguido con sus experimentos. Unos experimentos, buenas noches, Francis Román Villatoro. Buenas noches, Bruno. Unos experimentos que tenían que ver con sus conocimientos científicos y con la creencia de que existían en diversas razas. Hablaremos contigo sobre algo verdaderamente apasionante, que es un estudio sobre el color de la piel. Ese estudio demuestra que el color de la piel no tiene nada que ver con diferentes razas, que todos somos seres humanos y que la única raza es la humana, y lo que nos diferencia unos de otros es únicamente el darwinismo y no soy bueno, pues nos somos blancos, negros, morados, verdes o grises, en función de eso, de puro darwinismo y de la supervivencia. ¿La ciencia qué es lo que tiene que decir sobre el mundo de las razas? En principio, el concepto de raza está descartado a nivel científico. Hoy en día los especialistas en genética suelen hablar de etnias o de poblaciones, porque sí es verdad que hay ciertos genes, hay mutaciones en ciertos genes que cambian de unos lugares a otros en el mundo, ¿no? Pero el concepto de raza en su sentido habitual, como se aplica, por ejemplo, a otras especies, que no sea la especie humana, no se puede aplicar directamente a la especie humana según la ciencia actual. Sería un poco cuestión de melanina, ¿no? Exactamente, la melanina influye en el tema del color de la piel y en cómo la sustancia, los genes asociados al color de la piel también influyen en otros aspectos, y hay variaciones entre, por ejemplo, la lactosa, ¿no? Capacidad que tenemos en ciertas regiones del mundo de poder tomar leche en la parte cuando somos ya adultos no se da en todos los humanos. Hay humanos en ciertas regiones del mundo que no tienen esa capacidad, ¿no? Hay muchas pequeñas variaciones genéticas entre humanos, pero todos en principio pertenecemos a la misma población, digamos, a la misma raza, a la misma especie. La única posibilidad de que haya diferencias son esos pequeños rasgos que desde el punto de vista genético son del orden menores al 0,01% entre unos y otros. Y muchas veces hay las mismas diferencias entre yo, que soy español, y un africano, que la que pueda haber entre yo español y alguien que haya nacido, por ejemplo, en Madrid. Josef Mengele es, desde luego, uno de los personajes más siniestros que ha dado la historia. Ahora llega a la gran pantalla el médico alemán. La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. Wie kommt es, dass Sie Deutsch sprechen? Ich war auf einer deutschen Schule. In Buenos Aires. Bariloche. Me gustaría quedarme. Nein. Haben Sie Ihre Tochter noch nie untersuchen lassen, um herauszufinden, ob noch Zeit ist? Zeit für was? Zum Wachsen. Una película difícil y arriesgada, el médico alemán José Manuel Escribano. Efectivamente, difícil, arriesgada, una película que tiene suspense y que tiene... Es casi una película de terror en algunos de sus momentos. La ha dirigido Lucía Puenzo, la hija del gran Luis Puenzo, el director argentino. La tercera película de Lucía, realmente las tres son importantes, pero esta quizá más que ninguna, y además porque nos ha permitido descubrir la mejor faceta como intérprete de Alex Brandemühl, el actor español, seguramente de origen alemán, por eso el apellido y por eso sobre todo el dominio del idioma que muestra en la película. Alex Brandemühl es un actor, bueno, difícil, un actor de una personalidad marcada, y en esta película realmente está extraordinario. Hacía falta este personaje en la carrera de Brandemühl, este Josef Mengele. Con él están Natalia Oreiro, Diego Peretti, actores jóvenes pero absolutamente consagrados ya en Argentina, y esta nena, Florencia Abado, que es la revelación de la película. Mengele descubre a esta chiquilla que tiene 12 años pero que apenas aparenta 9, y ve un caldo de cultivo ideal para sus experimentos, como después la madre que se queda embarazada y va a tener gemelos, bueno, algo que a este hombre le pone verdaderamente espiritado. ¿Qué cosa mejor puede pretender este médico alemán que una mujer que va a tener gemelos para experimentar con ellos? Interpretado por el actor español, por Alex Brandemühl. Leía entre las hay cosas que se han escrito este fin de semana que es el mejor actor menos conocido en nuestro país. Posiblemente, por eso que te digo, ¿no? Porque además a Brandemühl le van mucho más estos personajes que aparentemente no se interpretan. Yo me acuerdo en su primera película de Rosales, Las horas del día, en que hacía un asesino múltiple, un asesino de estos impasibles que mataba porque sí, ¿no? Sin ninguna razón. Después he visto algunas otras muy buenas interpretaciones, pero siempre en estos personajes un poco fuera de la pasión, porque Brandemühl es un actor frío de esta característica, ¿no? Este es su mejor personaje, no cabe la menor duda. Por cierto, José Manuel, el cine ha estado de actualidad durante esta semana, sobre todo porque el cine lo que nos ha descubierto es que el Ministerio de Hacienda se va a fusionar con el Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, por lo menos el ministro de Hacienda sabe mucho de cultura, de cine, en fin, bueno, sabe tanto que hasta le contradicen sus propios congéneres del partido. No, verdaderamente las declaraciones de Montoro, que hace muy poquitas horas... Qué poco afortunadas, ¿eh? Sí, ha sido ratificado en su honorabilidad por el presidente del gobierno, diciendo que es un grandísimo ministro, pues lo será, pero como crítico de cine es deplorable. Y la verdad es que quien siga hablando mal del cine español y siga atribuyendo los problemas del cine español, los problemas de taquilla, es que, lo siento, no tiene mucha idea de cine. No, no tiene mucha idea, y tratándose de un ministro del gobierno de España tampoco tiene vergüenza, hay que decirlo claramente. Por cierto, Javier Sanz, yo no sé si te pongo un aprieto con esta pregunta o no. Dime. Pero muchas veces es que estamos hablando de Josef Mengele, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede calificar un poco, hubo episodios similares a un genocidio en este descubrimiento del que hemos hablado contigo hace unos minutos? Digamos que fue un genocidio involuntario, ¿no? Porque, bueno, de hecho hubo momentos crueles y duros, en cualquier conquista los hay. Pero las bacterias y los virus fueron los que provocaron ese genocidio involuntario, por decirlo de alguna forma. Javier Sanz, muchísimas gracias y seguimos hablando contigo la semana que viene, ¿te parece? Perfecto. Pero con Francis Román Villatoro, ahora, ya dentro de tan solo unos instantes, y con José Manuel Escribano también. Hasta ahora. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog, visitarlo todos, que merece mucho la pena, el blog de ciencia de la mula, Francis. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, ha sido la semana de los premios Nobel. ¿Qué valoración hacen los científicos? Pues muy bien, en mi caso en concreto, las predicciones que hicimos la semana pasada, yo acerté el de física, que estaba bastante encantado, y los otros premios han sido, bueno, personas que realmente lo merecen y que estaban entre los posibles candidatos de los últimos años, ¿no? Y que tú nos tenías ahí en la lista. Tú eres, Francis, muy escéptico en el tema de los profetas y de los pitonisos, pero me parece que puedes apuntarte a ser uno de ellos. Bueno, no sé. Francis, hace tan solo unos instantes nos hablabas de las razas, a propósito de Josef Mengele, de otra serie de cosas, de cómo no existían, y decías algo que viene perfectamente al caso de lo que vamos a comentar esta noche. Como si un arqueólogo o un paleantropólogo de cualquier parte del mundo desentierra un cuerpo de hace 500.000, 200.000, un millón de años, no sabe si era negro o blanco, porque desprovistos de piel no tenemos color, ¿verdad? Exactamente. El color de la piel depende de ciertos genes que tenemos en el cuerpo, y es una ventaja que se ha ido, una ventaja evolutiva, el cambio del color de piel, que ha ido evolucionando con el tiempo. En Europa, por ejemplo, tenemos un color de piel claro. Cuando el hombre llegó a Europa a través de África, y en África el color predominante es mucho más oscuro, porque el color de piel claro tiene ventajas a la hora de sintetizar una vitamina, la vitamina D, que es necesaria para el crecimiento y la correcta mineralización de los huesos, el desarrollo del esqueleto en la época prereproductiva. La vitamina D tiene una estructura parecida al colesterol. Hay básicamente dos grandes tipos de vitamina D, la vitamina D3 y la vitamina D2, una se encuentra más en animales, otra más en vegetales. En los alimentos, cuando comemos alimentos, no encontramos vitamina D, encontramos lo que se llama un precursor inactivo de esta vitamina, lo que se llama una provitamina, y estas provitaminas necesitan radiación ultravioleta para su activación, para convertirse en vitamina. Por ello es necesario, para sintetizar vitamina D, que nos dé el sol sobre la piel. Hay una característica que todos sabemos, la población africana es de piel mucho más oscura que la población europea. Esto ha supuesto, por un lado, una ventaja evolutiva para los europeos en algunas cosas, pero también supuso una desventaja. Esta historia es fascinante, porque es el hecho de protegernos menos de la radiación ultravioleta, es como si hubiéramos elegido un momento determinado, pues sufrir determinadas enfermedades, sufrir determinados problemas, entre otras ventajas. Exactamente, la irradiación solar, sobre todo la irradiación ultravioleta, provoca melanomas, son una especie de tumores pigmentados que aparecen en la piel y cuando nos exponemos mucho al sol, y que están en la base de algunos cánceres de piel. El color de la epidermis se debe a la melanina, que está presente en unos los melanocitos, y sirve como protección contra la radiación ultravioleta. En las zonas intertropicales, donde la irradiación solar es muy grande, predomina la pigmentación oscura de la piel, y sin embargo, claro, esta pigmentación oscura no afecta a la síntesis de la vitamina D porque hay mucha irradiación solar en el ultravioleta. Sin embargo, en regiones septentrionales más al norte, por ejemplo en gran parte de Europa, la evolución ha tenido que elegir entre prevenir el melanoma o favorecer el crecimiento adecuado de los huesos gracias a la síntesis correcta de la vitamina D. Por lo que parece, en Europa la evolución ha favorecido la despigmentación a costa de un mayor riesgo de padecer melanoma. Es un precio que hemos tenido que pagar para garantizar la supervivencia de nuestra especie en Europa. Se acaba de publicar un estudio recientemente que aclara bastante este asunto y el por qué nosotros, que estamos en el sur de Europa, tenemos la piel clara. Claro, España es un sitio particular en Europa porque tiene una irradiación solar mucho mayor que el resto de Europa, ¿no? Esta semana se ha publicado un estudio muy interesante realizado por un equipo de la Universidad del País Vasco, dirigido por Santos Alonso, que ha estudiado las mutaciones en un gen relacionado con la síntesis de la melanina. Este gen se llama el receptor de la melanocortina 1, MC1R, y ha sido estudiado en más de 1.200 personas de diferentes zonas de España. Este gen está asociado a la pigmentación de la piel y algunas de sus variantes, de sus alelos, están asociados a que tengamos una piel más o menos oscura, que tengamos pecas en la piel, al color que tenemos en el pelo, si es rubio o pelirrojo, y, por ejemplo, a cosas más banales como la facilidad para broncearnos al sol. El trabajo se ha publicado en una revista bastante importante, que es Molecular Biology and Evolution, y se ha estudiado el número de mutaciones en las poblaciones euroasiáticas, y se ha comprobado que hay como 38 mutaciones o polimorfismos de un solo nucleótido. De entre ellas, la más común en España es una variante llamada V60L, y resulta que esta variante también es la más común en los pacientes de melanoma. Este estudio nos indica que la selección natural darwinista actúa en España de una forma bastante apreciable en esta mutación en concreto, aunque no de manera tan clara en otras mutaciones. Se cree que eso se debe a una especie de confrontación entre dos fuerzas evolutivas. Por un lado, esa presión selectiva que tiende a mantener la forma central ancestral del gen, que es la más común en África, es decir, que nos permite tener una piel más oscura para compensar la radiación solar, y por otro lado, el hecho de que esta mutación nos dé una piel más clara que facilite la síntesis de la vitamina D. Esta confrontación entre estos dos efectos evolutivos se observa muy claramente en España. También se ha podido, gracias a las investigaciones genéticas, pues determinar cuándo ocurrieron determinadas cosas, cuándo sucedieron en el camino de la evolución humana hechos como, por ejemplo, el de la pigmentación clara de la piel en Europa. Ya se sabe, ¿no? Sí, han realizado estos autores de la Universidad del País Vasco un análisis filogenético y han determinado que la aparición de esta mutación asociada a la piel clara en zonas de alta radiación como España apareció hace unos entre 30.000 y 50.000 años. Eso fue después de la salida del Homo sapiens en Europa y su reentrada en Europa. Perdón, de su salida del Homo sapiens de África y su reentrada en Europa. El nuevo estudio, lo más interesante del nuevo estudio, en mi opinión, es que se ha comparado cómo varían esta variante genética, esta mutación, en diferentes partes de España, y se ha observado una correlación negativa con la irradiación solar en el ultravioleta, los rayos ultravioleta B. Los más famosos son los UVA, los ultravioletas A, que son ultravioletas de longitud de onda grande, y los UVB son los de onda media. Esta correlación que hace que haya menos variante de este gen en las zonas con mayor irradiación y al contrario, es una prueba de que todavía los humanos estamos sufriendo la evolución darwinista. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Una semana más. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con don José Manuel Escribano, muy buenas noches, José buenas, Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué un tal? Buen puñado de buenas películas estos días en la gran pantalla, ¿eh? Pues es verdad. Por esa parte parece como si hubiera menos crisis, porque ha vuelto a haber, pues me parece que 10 estrenos ayer, anteayer viernes, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, por lo menos la cartelera se anima. ¿Qué pasará con esas películas? ¿Irá a verla la gente? Eso ya es otra cuestión. Bueno, quien... una película que tuvo muchísimo éxito en su momento, desde luego. Dicen que Gravity no va a pasar a la historia del cine, nos decías, ¿no? Ni del cine de ciencia ficción siquiera. No tanto. No tanto como esta que sí, que ya nadie lo duda, que está en la historia del cine, en la historia de la ciencia ficción, Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Esta escena ha sido repetida un millón de veces porque forma parte de la historia del cine, ¿verdad? Efectivamente, es una escena mágica, realmente, ¿no? Yo creo que nadie nos cansaríamos de verla una y otra vez, dentro de la película o fuera de la película. Es uno de esos iconos, fíjate que aquí no la tenemos que buscar. Se encuentran los archivos ya de Onda Cero, porque es algo a lo que recurrimos siempre, quizá el tono de voz, pese a que sea un doblaje, evidentemente, pero el tono de voz, la música, lo que dice, sí, cómo lo dice, es algo que ha quedado para siempre en la historia del cine. Pues es verdad, muy buen doblaje además, ¿eh? Hombre, la escena con el Howard, la versión original, Rucha Hauer, ¿no? Es estupenda, pero este doblaje la verdad es que también está bien. Es la voz que todos reconocemos, ¿no? La que está en nuestra memoria colectiva. Y la verdad es que es impresionante. Y dentro de poco vamos a decir que esta escena está extraída de Blade Runner 1. Sí, porque cuando dice este hombre he visto cosas que no creería, y se refiere al Blade Runner 2, porque ¿quién se iba a creer semejante cosa? Y es más, ¿qué falta hacía? Pues ninguna. Pues ya está. Bueno, pues entonces Ridley Scott, en fin, los productores, ¿no? Están empeñados. Yo no creo que tanto Ridley Scott, que me parece que no está ni siquiera él para estos trotes. Bueno, está con el proyecto este de Exodus, esta especie de revisión de la Biblia, de una parte de la Biblia que está llevando a cabo, pero trabaja en, se dice que trabaja en la segunda parte de Prometheus. Eso se veía venir, porque esta sí que es una película ¿y esta le apetece más o no? Yo creo que sí, sobre todo porque tiene tantísimo material rodado. Hicieron un esfuerzo tan enorme de decorados, de ambientación. Bueno, es una película realmente gigantesca, que yo creo que con poquito más que hagan, incluso yo creo que van a empezar por explicar bien el Prometheus 1, pues va a llevar la idea adelante, ¿no? Pero Blade Runner 2... Bueno, pues dicen que también, de hecho, parece que hay una primera escritura ya del guión que han hecho entre Hampton Francher y el propio Ridley Scott. Hampton Francher, recordemos que fue el primer guionista también del Blade Runner 1, un guión que luego ya fue retocado por David Peoples, y bueno, pues ahora están ya en esa segunda escritura del guión que parece que es como muy definitiva. Y lo mejor de todo es que cuentan con Harrison Ford. Un Harrison Ford que va a hacer el Deckard aproximadamente con 75 años, porque entre lo que tarda y lo que falta por llegar... Entre Ridley Scott y Harrison Ford van a juntar el mismo tiempo que lleva la humanidad por aquí, ¿eh? Casi 150 años. Más de 150 años. Con toda seguridad, sí, sí. Bueno, pues hombre... Pero dos grandes, ¿eh? Eso sí. Sí, efectivamente. Y hombre, pues qué mal no estará, ¿no? Lo que pasa es que quizá los que nos hemos quedado con ese sabor de boca, que ya como decíamos es histórico, pues nos preguntamos por qué hay que hacer esto, por qué hay que seguir Blade Runner, que además tiene ese final, que es un final que no se puede seguir, Bruno. Se podrá hacer una reescritura, otra historia, en fin, decir, han pasado no sé cuántos años de aquello, efectivamente el personaje lo ha pasado también, pero si es que era perfecta esa película. Blade Runner, que puede haber, bueno, ya están en ello con Blade Runner 2, al igual que Ridley Scott ya trabaja en Prometheus en dos grandes de la ciencia ficción, con su segunda parte, aunque desde luego Blade Runner forma parte ya de la historia del cine. Así es. Esperemos que no la estropeen. Esperemos que no. Vamos con el resto de actualidad. y es que hablando de cine de ciencia ficción, hablando de cine de fantasía, de cine de terror, de cine sobre esas temáticas, tenemos en nuestro país uno de los grandes festivales, el Festival de Sitges. Pues para muchos el festival de fantástico, antes de terror, terror y fantástico, más importante del mundo, de lo más importante de España, por supuesto. Ya ha empezado entre el día 11 y el 20. Bueno, los recortes han llegado a Sitges también, 1,5 millones de euros de presupuesto, un 14% nada menos, un 14% menos que el año pasado, y también menos películas, 150, que no está nada mal, en lugar de 187. Es la edición número 46. Se ha inaugurado con Gran Piano, la película de Eugenio Mira, con Elijah Wood de protagonista, que vamos a ver enseguida en la cartelera, y luego en la sección oficial de Fantástico, nada menos que 28 películas más, entre ellas las nuevas películas, las últimas películas de Nicolás Winding Refn, de Jim Jarmusch, de Johnny To, de Pablo Larcuén, de Gonzalo López Gallego, director español, de Brillante Mendoza, el director filipino, que seguro que nos trae otra rareza de las suyas, de Ari Folman, de Eli Roth, y también de Manuel Carballo, que presenta Retornado, una película, yo tengo ocasión de verla ya, y dentro del género, esto que hace también Filmax, la productora catalana de Julio Fernández, pues una película, ciencia ficción, terror, en fin, esto que saben hacer estupendamente. Además de la sección oficial de Fantástico, pues las secciones habituales de Nuevas Visiones, cortometrajes, animación, Seven Chances, es decir, siete películas que se van a ver por primera vez en el festival, cine de medianoche extreme, con lo más duro, lo más crudo de la programación, cine asiático, cine familiar y Sitges Classics, es decir, una programación realmente espléndida. El presupuesto cada vez menor, pero el entusiasmo cada vez mayor de los programadores y del público de Sitges. En el fin de semana anterior al festival se habían vendido ya 33.000 entradas. Qué una expectación realmente absoluta. Toda la gente está en la calle, pues, en estas noches, disfrazados de zombies y dando miedo ahí a los transeúntes. Y la verdad es que el 80%, según dice el director del festival, de la programación no tiene distribución en España. Esto es lo peor, hombre. Algunas de esas películas son complicadillas, ¿no? Pero que la inmensa mayoría de las películas no vayan a pasar después por las salas, la verdad es que es una pena. Y gran parte de ese 80% de películas que no tienen distribución en España no es el cine español. Lo digo para quienes piensan que el problema es del cine español única y exclusivamente. No, hombre, claro que no. El problema es del cine en España, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues una vía, claro, son los festivales. Después de Sitges, pues nos faltan Valladolid, Gijón, Huelva, Sevilla, en fin, una cantidad de citas cinematográficas realmente impresionante. Y también tenemos que hacernos eco esta noche, esta madrugada, José Manuel, de un fallecimiento, de un adiós, el de Patrice Chéreau. Una malísima noticia que nos llegaba este lunes pasado, el fallecimiento de Patrice Chéreau, 68 años, realmente con mucha carrera todavía por delante, si le hubiera aguantado el cuerpo, el maestro francés de la imagen y de la escena, porque ha sido un estupendo director de cine, pero también ha dirigido teatro, ópera, ha sido director, guionista, también actor, lo podemos recordar en El Último Mohicano, la película de Michael Mann, hace ya bastantes años, y también en una de Michael Haneke, El Tiempo del Lobo. Ha dirigido Patrice Chéreau 15 películas, todas ellas importantes. Podemos recordar Intimidad, Los que me quieren cogerán el tren, Su hermano, El hombre herido y sobre todo La reina Margot. Yo creo que es la película más conocida de Chéreau, una película del año 94, fantástica, con Isabel Adjani, Daniel Auteuil y Jean-Yves de Saint-Claude, la flor y nata de la interpretación francesa, de la mano de este genial director. Todo el mundo del cine francés y todo el mundo del teatro y de la ópera, todo el mundo de la escena en toda Europa ha lamentado, yo creo que muy sinceramente y muy hondamente, esta pérdida. La pérdida de Patrice Chéreau, actualidad por desgracia. Son tantas y tantas semanas últimamente dando noticias desgraciadas, pues sí, y la verdad es que uno ya no quiere recordar, pero una más a los 68 años, solo a los 68 años, el fallecimiento de Patrice Chéreau. Hablamos de una de las películas, va a ser la crítica de la semana, una de las películas que más está dando que hablar. Sus imágenes se han colado absolutamente en todos los medios, tiene un poder tremendo, el propio título lo dice absolutamente todo, y la película es, cuanto menos, inquietante. ¿De qué hablamos? De Caníbal. Thank you. película que, como decimos, está dando muchísimo que hablar y que es la crítica de esta semana, Caníbal. Caníbal, premio para la fotografía en el pasado Festival de San Sebastián, una película que triunfó en el Festival de Toronto, la película de Manuel Martín Cuenca, producida por Fernando Bovaira y Martín Cuenca, el guion es de Alejandro Hernández y también de Manuel Martín Cuenca, y los protagonistas Antonio de la Torre y Olimpia Melinte, y también María Alfonsa Rosso. Bueno, el cine de Manuel Martín Cuenca a mí me parece muy interesante. Es un magnífico documentalista, suyos son El Juego de Cuba y Últimos Testigos, pero además sus películas argumentales son estupendas, originales y también distintas. En el 2003 realizó La flaqueza del bolchevique, con la revelación de María Valverde y la confirmación de Luis Tosar en ese momento. Y luego continuó con Malas temporadas en el 2005 y La mitad de Oscar en el 2010. Todas ellas contienen argumentos adaptados u originales, muy bien trazados, con buenos personajes, siempre en atmósferas y universos personales, complicados, a veces hasta opresivos. Caníbal, además de contener todas esas características, es la obra más madura, más compleja y también arriesgada de Martín Cuenca. Y también la más precisa. La historia es simple. Carlos, el protagonista, es el sastre más prestigioso de Granada. Su taller guarda las telas de mayor calidad y sus cortes son los más clásicos. Por eso sus clientes son los más selectos y elegantes de la ciudad. Su vida transcurre entre su piso y la sastrería, situados a pocos pasos de distancia. En apariencia no realiza otro itinerario, como no sea para ver a su costurera de toda la vida o para realizar un encargo muy especial. La mayor parte del tiempo trabaja en el taller con minuciosa y esmerada dedicación, y en la soledad de su casa duerme y come, aunque no come cualquier cosa, o más bien solo come una cosa, carne. Nadie lo sabe, ni lo sospecha siquiera, pero Carlos es un depredador, un feroz cazador nocturno que sale en busca de su presa como si le fuera la vida en ello. Y cuando encuentra una y consigue abatirla, la arrastra a su refugio en lo más escondido de la sierra, la despedaza con la habilidad del mejor carnicero y la lleva a su casa para hacerla definitivamente suya de la manera más íntima posible. La devora. En las primeras secuencias de la película, que arranca cargada de suspense, Martín Cuenca nos revela las claves del personaje. Luego iremos conociendo su vida cotidiana, sus costumbres, sus relaciones escasas y sus escenarios siempre cerrados, a menudo nocturnos. A Carlos no le sienta bien el sol. La sastrería es casi hermética, y no digamos su casa. En el taller trabaja con exacta pulcritud, mima sus tejidos como si estuvieran vivos. En su piso duerme solo y come, naturalmente, solo. La mesa puesta con espartana limpieza, el plato con su filete, el vino tinto en la copa limpísima, el vino y la carne en una ceremonia de comunión absoluta y a la vez gélida, desgarradora. Hasta que un día aparece Nina, una bella y extraña joven, improbable masajista, que llega buscando a su hermana desaparecida. Se instala en el piso de arriba, habla con Carlos, le pide ayuda, abre una rendija en su vida por la que se cuela sin saber que se mete en la guarida del lobo. Aparentemente nada cambia en la rutina del sastre, nada turba su tranquilidad, solo que a veces la fiera no tiene que salir a cazar porque la víctima se le pone delante, lista para el sacrificio. Afortunadamente, la mirada de Martín Cuenca, distante, fría, casi documental, nos permite contemplar sin horrorizarnos del todo la fotografía del personaje. Caníbal no es una película de terror, no hay gente masticando vísceras, ni tampoco es un thriller con suspense. Carlos no es Aníbal Lecter, sino una persona mucho más cercana, más oscuro, casi invisible y al mismo tiempo reconocible como uno más, uno cualquiera de nuestros vecinos. Ahí radica precisamente lo más terrible de la historia, que está contada con exactas, bellas y a veces estremecedoras imágenes, y sobre todo con lo que no se cuenta, lo que no se ve. La intriga y el horror están en las elipsis, en los silencios, en la imaginación que nos anuncia las certezas, y en la magnífica interpretación, por supuesto, de los protagonistas. Olimpia Melinte, con su doble papel, es una brillante revelación. Y Antonio de la Torre, en el mejor momento de su carrera, consigue otro gran trabajo. Este sastre callado, elegante, perfecto en su quehacer y esclavo de su secreta pasión por la carne femenina. ¿Y es una historia de amor, tal y como dice el director de la película? bueno, si se puede llamar amor. ¿Cuántas veces los amantes decimos te comería, no? Pues este sí. Este desde luego que sí. Dice Antonio de la Torre que es uno de los papeles más importantes porque la película era importante y ambiciosa. Exacto, el efecto, en sí. Su presentación, en su temática y absolutamente todo. Fíjate, un periodista. Sí, Antonio de la Torre sí. Es el periodista y está en la excedencia. Nunca una excedencia ha dado tan buen resultado, ¿eh? Es verdad que sí, porque hemos ganado un grandísimo actor. Yo creo que en este momento el actor más en forma del cine español. Hay que verle. Apunta al Goya, ¿no? Sí, sí, apunta al Goya, desde luego. Si no es que la película se queda un poco parada en taquilla, porque el público tiene que entrar en esta historia, ¿no? Pero hay que ver a Antonio de la Torre en este papel de sastre. Es un sastre auténtico. Y cuando está con sus víctimas, es otra cosa. Vamos con el Super 10. La lista esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues vuelve a aparecer aquí Hannah Arendt. Esta es una película realmente superviviente. Estaba en el 12, pero vuelve a aparecer dentro de la lista. Son 7 semanas dentro del Super 10. 9. Two Guns, dos pistolas, de Baltasar Kormákur, segunda semana y bajando. 8. Bueno, pues aquí está Caníbal, ya ha entrado en la lista, en este puesto. Yo creo que a la crítica ya la ha convencido. Falta por ver si la taquilla responde. Si es así, pues subirá. 7. Pues Runner, esta película de Brad Furman con Justin Timberlake y Ben Affleck, también entra por primera vez en el Super 10. 6. Las Brujas de Zugarramurdi, en su segunda semana, la película de Alex de la Iglesia, no ha aguantado demasiado el tirón y ha caído un puestecito. 5. Pues otra novedad, Zipi y Zape y el Club de la Canica. Oscar Santos ha dirigido la película, no está mal, pero estos no son los Zipi y Zape de los tebeos. 5 al 4. Al 4. Searching for Sugarman baja desde el 3 al 4. 30 semanas y me parece que esta es la última, porque la distribuidora y la exhibidora han anunciado ya que la película se retira y se va a ir además con una fiesta especial en el cine en el que se proyecta, que no lo vamos a decir, pero que nuestros amigos lo busquen. Fiesta merecida desde luego, porque menuda trayectoria de este fantástico documental, ¿eh? Hombre, 30 semanas un documental, algo Polines. Nunca visto. Desde luego, qué poquitos documentales pueden presumir de eso, pero afortunadamente más hay que antaño, es decir, de vez en cuando hay documentales que tienen sí. Éxito de taquilla y se celebra, ¿no? Es verdad, de Michael Moore para acá, uh-huh. El documental ha tomado carta de naturaleza en las taquillas españolas y eso está muy bien. 3. Bueno, aquí está la película de la semana, Gravity, de Alfonso Cuarón, y aprovecho para enmendarme. La semana pasada dije que era de los dos hermanos, Alfonso y Jonás. No, Jonás es el hijo de Alfonso Cuarón. Bueno, Sandra Bullock es la protagonista absoluta de la película. Es récord, además, de taquilla. No es que haya sido apabullante, pero se ha ido por encima del millón de euros. No está nada mal. En el 2. Mad, de Jeff Nichols, con Matthew McConaughey, 6 semanas en la lista, manteniendo la posición. ¿Y en lo más alto de la lista, en el puesto número 1? Pues siguen estos tres, Richard Linklater, director, Ethan Hawke y Julie Delpy, protagonistas y también coautores de la película, Antes del Anochecer, 16 semanas en el Super 10. Una película que hay que ver antes del anochecer, pero además, ¿qué otra cosa recomendamos? Pues yo recomendaría Prisioneros, esta película que también triunfó en Toronto, la película de Denis Villeneuve, con Hugh Jackman, Jay Gyllenhaal, un reparto estupendo y una película realmente impactante. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Pues hasta entonces, buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Directora editorial del Grupo Planeta, hablando, y hoy vamos a reflexionar un poquito a partir de una noticia que nos va a ayudar un poquito al tema, de los encuentros cercanos a la muerte, de la gran incógnita a la que se enfrenta el ser humano. ¿Hay algo después? Pues la verdad es que es un tema que yo creo que incluso a creyentes, no creyentes, apasiona, porque todo el mundo conoce algún caso que parece al menos inexplicable. Pero sí que es cierto que hubo una noticia que pretendía al menos darnos una visión más científica, aunque yo creo que continúan quedando huecos inexplicables. Lo que ocurre es que quizá la ciencia es de los pocos asuntos de estas características a los que se ha acercado porque ha encontrado cosas llamativas. Por ejemplo, esta noticia no es más que otra más que añadir a todos los descubrimientos que se han hecho sorprendentes. Hay un momento que es el de la muerte clínica. no está bien definido todavía el momento de la muerte, pero la muerte clínica se supone que está asociada a una actividad cero a nivel cerebral, y esta noticia desterraba esa creencia. Claro, en este artículo lo que por lo visto hicieron en la Universidad de Michigan fue una especie de experimento con ratones, comprobando qué ocurría cuando tenían ataques cardíacos y estaban al borde de la muerte, y bueno, lo que sí que se dieron cuenta es que así como todos creíamos que cuando estás al borde de la muerte la actividad cerebral reduce y disminuye hasta casi llegar a cero o llegar a cero, aquí lo que se dieron cuenta es que es al revés, que cuando estás a punto de morir, quizás por un instinto de supervivencia, la actividad cerebral se dispara. Eso podría quizás explicar una parte de las ECMs, porque sí que es cierto que una de las cosas que se suele decir a nivel científico de las experiencias cercanas a la muerte es que muchas de las cosas que ocurren pueden ser alucinaciones producidas justamente por la actividad cerebral en esa uh-huh. situación límite. Pero hay otras cosas que yo creo que no tienen explicación. Hay una serie de pautas y características. Es un viaje que tiene diversas etapas, y varias de esas etapas la viven todas las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte. Y es otra de las incógnitas, porque eso parece a veces incluso estar al margen de determinadas creencias, de determinados estereotipos, y son capaces después de explicar no solo lo que han vivido, sino que mientras han vivido eso ocurrían cosas en el mundo real, digamos, y esas cosas las han sabido contar después, y eso sí que no se podía. Hay casos, mira, yo creo que la primera vez que me acerqué a las experiencias de este tipo fue por un compañero de trabajo, un señor bastante mayor y además un señor como muy serio y muy poco dado a hablar de temas así, por decirlo, fantásticos o que en un momento dado puedan parecer increíbles. Y bueno, este compañero me comentaba que en un viaje a Estados Unidos iba con su pareja y sufrió un ataque cardíaco, y estando en la UCI hubo paro total, paro respiratorio, cardiorrespiratorio, y lo dieron por muerto, de hecho, durante unos segundos. Como esto ocurrió en urgencias, la chica estaba ahí al lado, oyó que él estaba muerto y de la sensación del impacto se desmayó la chica. Bueno, pues cuando consiguieron resucitarlo a él explica que él tuvo una visión, la visión del túnel, famosa, uh-huh. y que en el túnel la vio a ella, diciéndole, no te vayas todavía, quédate conmigo. Lo curioso del caso es que cuando él se lo explica a ella ya de regreso de esa experiencia, ella se queda patidifusa y le contesta que durante su desmayo ella había visto exactamente lo mismo que él estaba describiendo. O sea, ¿eso cómo lo explicas? Yo, cuando me lo explicó él, la verdad es que se pusieron los pelos de punta. Dije, no sé si es eso viable, que una persona en un estado de desmayo pueda conectar con una persona que está en ese estado también como extraño, más allá de la vida. No lo sé, pero en este caso hubo una conexión realmente sorprendente. También en los últimos años nos hemos encontrado con muchas investigaciones científicas, Pimbal Lommel, otros estudiosos, quedan atrás, pero siguen presentes en los tiempos del psiquiatra Raymond Moody, que fue quizá el primer dentro del campo sí. de la ciencia, que dijo, bueno, que hay un caso interesante, pero es que no había uno, había uno y otro y otro y otro, y siguen existiendo personas dentro del mundo de la ciencia médica que se están acercando con notables resultados y a veces viviendo sus propias experiencias. Ahora está siendo muy relevante todo lo que cuenta Ivan Alexander, ¿no? Exacto, el libro de Ivan Alexander es un libro que realmente cuando lo lees es imposible que no te provoque algún tipo de sensación. Este señor es un neurocirujano muy acreditado y muy famoso en Estados Unidos, un tío bastante escéptico en cuanto a las ECMs, hasta que le pasó a él. Uh-huh. Él tuvo un accidente, se le complicó una infección que acabó desembocando en muerte clínica. Y durante esa experiencia, él recuerda a una mujer que como le hizo como de guía durante esa experiencia, que le acompañó, que le estuvo enseñando cosas de ese otro mundo. Y cuando volvió en sí, al cabo de unos meses, tuvo la suerte de llegar a conocer a su familia real, porque él era adoptado y llevaba muchos años buscando quién era su madre real, ya una cuestión de curiosidad pura y dura. Pues fíjate si es la cuestión que cuando conoce a su madre real y a sus hermanos, en una de estas conversaciones le enseñan una foto de una hermana que se murió muy jovencita. Uh-huh. Y el hombre no sabía de su asombro cuando en la foto reconoció a la chica que le acompañó durante su experiencia. Fíjate. O sea, que realmente es de escalofrío el tema. Esas experiencias parece que se viven en el punto de frontera al que te enganchan a veces determinadas personas, como es el caso en el que tú contabas, a alguien de tu entorno de alguna Totalmente. Forma, de una u otra, parece que te impulsa a quedarte, pero hay también una unión. Muchas de las personas que han vivido estas experiencias hablan de esa unión, de ese cordón de plata, se llama un poco sí. a nivel esotérica, pero bueno, el término que le pongamos es independiente de el hecho de que muchos relatan como que exista una especie de cordón umbilical, similar al cordón umbilical, pero que te une con la vida, ¿no? Sí, mira, en el caso de Sol Blanco, del libro de Sol Blanco, Crónicas del Más Allá, que ahora recuperamos en libros Cúpula, ella explica el caso de un médico, el doctor Hout, que, bueno, que tenía, en este caso, estaba asistiendo a la fase terminal de una tía suya, y cuando esta mujer empezó a desvanecerse, a irse, por decirlo de alguna manera, él llegó realmente a ver algo, una especie de neblilla que salía del cuerpo, y como esa especie de cordón unido a esa especie de niebla iba alargándose hasta que definitivamente se partió. Y ahí es donde se produjo la muerte total y absoluta de su tía. Y él, bueno, este señor que era médico, lógicamente, pues imagínate la impresión, ¿no? Porque yo creo que en general los médicos, aunque puedan oír sobre este tipo de experiencias, no pueden evitar pasar las cosas por un filtro científico. Entonces, cuando él vio eso, Sol cuenta pues que su óptica de muchas cosas cambiaron. Si recomendamos a nuestros oyentes que llenen dentro de su biblioteca una de las estanterías con libros de las ECMs, evidentemente tiene que estar, porque seguramente está ya, que no sé qué casa no queda, algún ejemplar, porque por todas ha pasado los libros de Moody, pero en tiempos recientes han publicado algunos muy interesantes, como el de Iván Alexander, el de Sol Blanco Soler también cita algunos casos, que ahora mismo acaba de aparecer, ¿no? Tenemos el de Sol Blanco, me he equivocado antes, no es en Cúpulas, en Zenit, donde se ha recuperado, que es Crónicas del Más Allá. Tenemos el libro del Cielo Real, donde la experiencia de Colton, que hace tiempo ya hablamos de él. El de La Prueba del Cielo, de Ivan Alexander. Y ahora en breve tendremos la novedad de Benítez, Estoy Bien, que también relata 130 casos de estos de entre la vida y la muerte. Decir que además, yo creo que lo peculiar de estos casos, y me remito a algunas de las experiencias que en estos libros se recogen, hay algunos que realmente son sorprendentes, como el de una invidente capaz de definir y de describir perfectamente toda la sala de operaciones y a los médicos que estaban en ella, cuando es que aunque hubiera estado con los ojos abiertos no hubiera visto nada. Claro. O del paciente. Pero existe algún otro tipo de percepción que no tiene nada que ver con los cinco sentidos, porque lo tenía anulado uno de ellos. No, o el caso, por ejemplo, de la persona que estando en estado completamente más allá de la vida, por decirlo de alguna forma, se le coge, se le saca la dentadura postiza, la enfermera la guarda, y cuando él vuelve en sí en la habitación, ve a la enfermera y le dice: oiga, por favor, ¿me puede devolver la dentadura que usted guardó en el bolsillo de su bata, no sé qué? Claro, se quedaron todos petrificados. Bueno, muchas gracias, Laura Facolara, directora editorial de Grupo Planeta. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún nos vamos hasta Padillos número 11 en Salamanca. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Zipi Zape llega a la gran pantalla. Zipi Zape, uno de los grandes del cómic español, del TVO, y uno de los autores grandes, que es Escobar. Y tenemos que ir más allá, ¿no?, de la imagen extraordinaria de Zipi Zape, sino quedarnos también en el mensaje que ellos daban. Exactamente, estamos hablando de un tebeo que nació en el año 46 y, bueno, heredero de esa España de la posguerra. Nos mostraba dos niños, hijos de banquero, en una, bueno, buen colegio, buena familia, que intentaban parodiar y mostrarnos una España completamente diferente. Entonces, bueno, Escobar se atrevió a dar ese paso a la vez que nos mostraba todas las miserias que tenía a través de Carpanta. Escobar, que además es un personaje que es más bien desconocido, ¿no?, para el público español, porque él ha tenido una trayectoria profesional mucho más allá de Zipi Zape. Exactamente, empezó muy jovencito, su primer TVO acreditado fue con 12 años, en el Pulgarcito, ¿no?, en esa revista clásica, en esa revista mítica, y aunque no tenga la fama que tiene Ibáñez o que tiene Han, está considerado uno de los cinco historietistas más importantes de este país, llegando a vender la friolera de 350.000 copias de las obras que editaba, que es una auténtica maravilla en un momento en el que, bueno, casi vender 5.000 ejemplares de una revista, sobre todo referente a historietas, y en teoría para un público infantil, aunque, bueno, había mucha crítica social y mucha crítica política, era algo bastante difícil. ¿Cómo se las ingenió Escobar para introducir crítica política y social en una época en la que no estaba permitido hacerlo? pues apostó por crear historias a través del humor. El mostrar a dos niños gamberros intentando rebelarse contra, como ha intentado en la película, contra los mayores, ¿no? Contra todo lo que estaba preestablecido, o Carpanta viviendo debajo del puente y pidiendo para comer, a la vez guardándose comida, enseñándonos a toda la clase bien de esos años 40, años 50, y que bueno, pues también a día de hoy muchas veces vemos esas diferencias sociales. Y se nos muestran, sigue siendo atemporal. Consiguió también evadirla apostando por hacer TVOs propios, pues, haciendo gala de utilizar a los niños, ¿no? La imaginación, el humor, los guiños, el meter detrás de la viñeta esos fondos con esa escuela, con esa manera de pedir, esa manera de contar, esa manera de acercarse a los personajes, haciéndolos propios. Y bueno, pues a través de los niños para los padres. También hay que preguntarse, ¿qué era fundamental para Escobar? ¿Esa crítica social o hacer algo divertido? ¿Cómo compaginaba ambas cosas? ¿Para él tenía mayor relevancia una que la otra? Intentaba entretener. La labor siempre que tuvo en mente fue entretener, fue divertir y fue el crear. No obstante, además, ganó un premio por sus obras en teatro, incluso, bueno, pues para los más pequeños, creó un proyector muy muy curioso de cintas de papel que con una luz se ponían en la pared y se podían ver las obras que iba publicando, ¿no? Sin embargo, también quería coger a los pequeños y educarlos para ser diferentes, para ser creativos, para ser mejores, incluso en el año 53, que parece mentira, ¿no? Casi más de 60 años, encontramos los primeros cursos para hacer historietas, cómo contar y cómo narrar, ¿no? En una época en la que hay muchísimas escuelas en lo que se trabaja para el mundo del cómic, para el mundo de la animación y para el mundo de la ilustración, Escobar se atrevió a crear esos primeros cursos, ¿no? Para enseñar a los demás a sacar y a ser creativos. Porque quien es creativo, quien piensa, quien va más allá, crea una sociedad mejor y siempre lucha por salir adelante. Y no hay que olvidar que la figura de Escobar es una de esas figuras importantes. A mediados de siglo lo fue fundamental. Seguramente nadie hablaría del cómic en la actualidad en España si no hubiera existido una editorial como Bruguera, en la cual Escobar fue una de sus espadas fundamentales. Exactamente, fue después de la Guerra Civil cuando apostaron por esa Bruguera. Sin embargo, con otros autores intentaron crear su propia revista, se atrevieron a ir un poquito más allá de esa Bruguera. Al final fue tan potente y fueron historias tan importantes que la gran editorial los absorbió, volvió a ellos. Tenemos en El invierno del dibujante de Paco Roca una manera de vivir de nuevo esa época maravillosa, de encontrarnos a un Escobar que además empezó desde muy jovencito a fumar y siempre ha estado, ¿no?, con esa pipa presente y es una de sus imágenes icónicas. A la vez, pues bueno, hasta casi su muerte estuvo dibujando, estuvo enseñando y mostrando. Estamos hablando de una época, pues como comentábamos antes, vender en los años 70, en los años 80, 350.000 ejemplares, de crear su propia revista, sus propios personajes, que además no solo es ahora que tenemos esta película de acción más para chavalería, más para disfrutar del público juvenil. La que colabora a Tres Media, además, está de Cipizar, que sí, el Club de la Canica. Pues estuvo ahí, la han hecho más de aventuras, más divertida. Tuvo su traslación también en serie de animación y en imagen real a mediados de los 80. Sin embargo, bueno, pues es difícil, ¿no?, el mostrar tiras y el mostrar críticas, como si cogemos en muchos momentos el tema de los gags o que vemos ejemplos como el Roto, ¿no?, intentando hacer humor, aunque sea ácido, aunque sea negro, enfocado para chavales, ¿no? Escobar fue de los pioneros en crear ese estilo que tan propio es España, que no podríamos entender lo que es la historieta a día de hoy sin uno de estos cinco grandes, entre ellos Escobar. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta madrugada. Y damos un ganador del concurso, que es arroba el Hello Wayne, que ya nos pondremos en contacto con él. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 de Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán. Hasta mañana.